Entonces, bueno, hablando de eso, mi nombre es Carlos Joy Moisés, no sé si ya lo había mencionado antes, pero yo creo que podrán entender o podrán, al oír el gran silencio que normalmente se encuentra lleno con la voz de mi buen compañero, el señor Francisco Espinosa, al notar que no viene, me imagino que ustedes ya no se sorprenderán al saber que por segunda semana consecutiva el señor Francisco Espinosa no va a venir al programa. ¿Por qué? Bueno, pues es una de esas preguntas que uno se puede hacer eternamente y nunca saber el por qué. ¿Sabes qué? El problema que tengo ahorita, como no estoy escuchando mi voz, pero estoy escuchando todo el fondo, me estoy confundiendo porque estoy así como que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, ¿sabes qué? Voy a ponerle en mudo, porque entonces lo que pasa es que me distrae la música que está de fondo, entonces no puedo hablar perfectamente bien, pero yo ya le puse mudo. Esperemos que se esté escuchando bien allá afuera. Si no, por favor, avísenme. El messenger del programa está abierto. Como ustedes saben, es comic-conexion@hotmail.com. Por favor, díganme si estoy saliendo bien o si no estoy saliendo bien. Vamos a ver. Mi buen amigo, el buen Mac1, me dice que todo está bien. Entonces me imagino que está transmitiendo correctamente esta estación. Pero bueno, señores, como ustedes sabrán, uno de los grandes problemas para mí de transmitir solo es que tiendo a hablar y hablar y hablar y no cesar, y eso se vuelve como un soliloquio, como siempre digo, y cesa de ser un diálogo que es lo óptimo para este programa. Pero le pedí a mi buen amigo Taumán y también a mi buen amigo Bionic Master que me echaran la mano el día de hoy, y por cuestiones de trabajo ni uno de los dos pudo, que es la misma razón o la misma excusa, como ustedes lo quieran ver, que me dio mi buen amigo Francisco Espinosa. Ahorita que está trabajando se le va a hacer mucho más difícil venir al programa. Esperemos que se pueda resolver, y si no, pues al menos que me avise con más tiempo para que pueda conseguir a alguien. Y como ustedes saben, la oferta está hecha para todas las personas que están escuchando este programa. Si quieren ser parte del programa, nomás tienen que ir a nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. En alguno de los comentarios poner que ustedes quieren ser parte del programa y ya nos ponemos de acuerdo para que nos acompañen, o mejor dicho, me acompañen a mí, si es que el buen Paco no puede ir ese día también. Y también me puedes mandar un correo a comic-conexion@hotmail.com, que también es el messenger, como había dicho antes, para que ustedes puedan ser parte de este programa y no me dejen solo, porque sí, créanme, es un poco difícil el estar solo, porque lo que me ayuda a ordenar mis pensamientos es estar interactuando con alguien, porque si estoy viendo a alguien en el rostro, sé si estoy yendo como que, ¿cómo se llama esto? Si me estoy dando demasiada información, si estoy yendo muy rápido, si no estoy siendo entretenido, etcétera, etcétera. Entonces como que se vuelve un poquito difícil. Y también muchas de los tópicos de conversación salen a través de un diálogo, ¿no? Entonces, afortunadamente, el día de hoy sí tengo algunas cosas de qué hablar. De hecho, la semana pasada le estaba comentando a mi buen amigo Joel, que nos vemos todos los jueves en una conocida tienda de hamburguesas, donde hay un rey, mejor conocida como Burger King. Total, estoy en mi casa, nadie me puede detener de decir marcas. Todos los jueves nos vamos a Burger King saliendo de la tienda de Fantástico. Y resulta que le comenté que él me había pedido la semana pasada que hablara un poquito acerca de los villanos del Crime Syndicate de Tierra 3, pre-crisis, Tierra 2, post-crisis. Y lo hice, y también estábamos comentando acerca de este video directo a DVD, que se llama Justice League Crisis on Two Earths. Y le comenté que una de las cosas que más risa me dio y que más gusto me dio además, fue que saliera la Liga de la Justicia de Detroit. Y me dijo, ¿la Liga de la Justicia de Detroit? A ver, comenta más. Le dije, ¿sabes qué? ¿Para qué te lo comento acá? Si lo vas a volver a escuchar el miércoles, mejor lo comento en el programa el miércoles y pues ya solo lo tienes que escuchar una vez, porque además también cuando estamos en los jueves juntos, pues estamos hablando de diferentes temas, no solo de un tema, y tengo yo no llevar toda la conversación para que todos hablemos. Entonces hoy también hablaré de la Liga de la Justicia de Detroit, que es uno de los momentos más tristes, honestamente, de la Liga de la Justicia, porque resulta que una de las cosas interesantes de la Liga de la Justicia es que siempre fueron héroes míticos, héroes icónicos, más cercanos a los dioses que a los seres humanos. De hecho, también voy a mencionar eso ahorita, que estaba checando uno de mis libros de informáticos acerca de los titanes. Vi un panel ahí que tendré que mencionar ahorita que toque el tema de la Liga de la Justicia. Sin embargo, los Vengadores siempre han sido héroes mucho más, digamos, urbanos, mucho más terrenales, mucho más cercanos a la humanidad, ¿no? Al man on the street, como le dicen, ¿no? Al hombre en la calle. Ellos están ahí para proteger de manera más cercana a los seres humanos, ¿no? Y entonces resulta que la Liga de Detroit tiene más parecido con los Vengadores que con la Liga de la Justicia. Que no sería algo malo, excepto que de la Liga de la Justicia esperas la Liga de la Justicia, no esperas a los siete grandes, o si no tanto a los siete grandes que son Linterna Verde, Aquaman, Batman, Mujer Maravilla, Superman, etcétera. Estás esperando pues al menos a dos o tres de ellos, ¿no? Al menos a Superman, Batman y la Mujer Maravilla, tal vez a Linterna Verde, Flash o Aquaman. Pero en serio, lo que estaban haciendo en la Liga de la Justicia de Detroit era verdaderamente patético, ¿no? Y muy triste también. Pero bueno, eso lo discutiremos pronto. Y también me estaba hablando con mi buen amigo Cíclope, que como siempre, si él me pasa su blog de nuevo, con mucho gusto diré cuál es su daré su blog al aire. Él me pregunta acerca de Doctor Doom, y aparentemente él y un amigo tienen un cuestionamiento de por qué, si el Doctor Doom tiene todos los poderes mágicos, es inteligente, tiene los poderes, ¿cómo se llama? Conoce la cibernética, puede hacer clones, etcétera, etcétera. Tiene tantos conocimientos, de hecho tiene una máquina del tiempo, por Dios santo. ¿Por qué nunca se ha curado la cara? Y bueno, ¿sabes qué? Es una buena pregunta, a la cual, hasta donde yo he visto, nunca te han dicho exactamente el por qué, pero a través de sus actitudes, a través de varias historias, te han insinuado el por qué él nunca se curará el rostro. ¿Por qué? Lo discutiré próximamente. Veo que todavía tenemos dos horas que llenar, no veo ni una razón por la cual llenar todo esto desde un principio. Y otra cosa que también tengo que decir, y esto honestamente ha de ser porque tengo muy mala memoria cuando estoy hablando acá, estoy tratando de ir tan rápido y de ser tan conciso y todo eso, que a veces se me olvida, y más que nada es agradecerle a dos grandes personas, a tanto a Dragón Azul de Comicorp y a nuestro buen amigo Lioco de La Covacha, que hasta donde yo entiendo, ellos son mucho más responsables que tanto el buen Francisco Espinosa o yo, y suben el programa cada semana sin falla. De hecho, ellos ni dependen de nosotros para que les mandemos el link. Ellos solitos, por su cuenta, graban el programa y lo tienen arriba en internet y en sus páginas semanas, de vez en cuando, antes que nosotros. Y las últimas semanas se me ha olvidado agradecerles. Muchísimas gracias, muchachos, en serio. Es un trabajo que no les corresponde, que no es un trabajo que no es de ustedes, y sin embargo lo hacen. Muchísimas gracias. Más que hacernos un favor a nosotros, les hacen en serio un verdadero favor a todos los escuchas de este programa, porque nosotros les quedamos mal semana tras semana. De hecho, hasta donde yo entiendo, creo que Paco subió el programa de la semana pasada el lunes o el martes, entonces como que, hijo, ¿no? Sí, nos tardamos en subirlo. Entonces, muchísimas gracias a los chavos de Comicorp, especialmente a Dragón Azul. Muchísimas gracias a los chavos de La Covacha, especialmente a nuestro buen amigo Lioco, por siempre, siempre, siempre subir subir el programa y esté cerca de ustedes, el programa y lo puedan escuchar más personas, porque hasta donde yo veo, ya están acostumbrados una gran parte de los escuchas a escucharlo a través del podcast, ¿no? Me imagino que pues a muchos les ha de convenir mucho más, ¿no?, escucharlo en el momento que ustedes quieran y poder adelantar todas las canciones que yo pongo. El día de hoy, a pesar de que me toca a mí escoger la música, créanme, no. Traté de no verme tan manchado y traté de escoger un poquito de todo para que no sea puro RBD. Eso lo hago cuando estoy de mal humor y quiero agredir a los escuchas, pero el día de hoy estoy de bastante buen humor, a pesar de que estoy como que un poquito como loco porque tengo muchas cosas ahorita en el Messenger que está prendiendo y apagando. Tengo algunos comentarios ahorita que los leeré. Y también otra de las cosas que voy a hacer para llenar un poquito de tiempo, porque recordemos que tenemos dos horas. Hace muchísimo tiempo que no leo los comentarios del programa, y menos no los he leído al aire, ¿no? Y curiosamente, de vez en cuando, hay buenas preguntas en los comentarios que suben acá a Comic, que sería http://diagonal/diagonal. Comic Conexión con unas olas en medio, comicconexión.blogspot.com. Dos o tres de los comentarios han sido interesantes de vez en cuando. Y de vez en cuando también hacen algunas preguntas, y de hecho, mucho más abajo, hay como cuatro programas atrás, alguien escribió una pregunta que siempre se me olvida mencionar al aire, respondió, recuerdo, una buena pregunta, muy intrigante. Y algo de los de Capitán América o de los Cuatro Fantásticos, no recuerdo, ahorita que llegue a los comentarios lo leeré. Pues de hecho, mira, tenemos 15 minutos, ¿qué les parece si primero saludamos a todas las personas que tenemos en Messenger? Entonces, leemos un poquito de los comentarios, nos vamos a una canción, regresamos, y también tengo que hablar acerca de algunas cosillas, series de televisión. Debo admitir que he dejado de ver Héroes por un rato, la sigo viendo, pero como que digamos, mejor dicho, la sigo bajando, y me estoy esperando a que sean tener 5 programas para verlos todos de un jalón, a ver si le encuentro pies y cabeza a esa serie. Ayer me eché 3 episodios de Lost, me quería suicidar. Pero lo que sí les quiero decir es que vi algo brillante, algo magnífico, algo hermoso. Es el tráiler, el segundo tráiler de Iron Man 2. Qué hermosura, en serio, qué hermosura. Espero honestamente que los 2 tráilers que he visto de Iron Man, a la hora de ver la película, cumplan la promesa que me dan. Y la promesa es que la película va a estar increíble. Rara vez sucede eso, como que 2 películas sean buenas, digamos. Lo logró X-Men, donde la segunda película mejoró la primera. Lo logró El Hombre Araña, donde la segunda película mejoró la primera. Desafortunadamente, pues eso no es como que de ley, ¿no? Por decir, Superman 2 es buena, no tan buena como la primera. ¿Cómo se llama? Batman Returns, de plano, no es tan buena como la primera. Y la primera no es tan buena para empezar, ¿no? Afortunadamente, en el caso de Batman Begins y Dark Knight supera a Batman Begins. Entonces, como que han habido sus casos. Esperemos que Iron Man sea uno de esos, porque en serio el trailer promete magnífico. Y pues hablando de películas, y yo creo que acabo de mencionar películas de Tim Burton, yo nunca he sido gran fan de Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que estoy en la minoría, porque llevan 2 o 3 veces que voy al cine no a ver la película de Alicia en el País de las Maravillas, previo a que viviera la película de Alicia. Habían 2 o 3 personas vestidas, disfrazadas, en cosplay aparentemente, como personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Algunas vestidas como Alicia, algunos vestidos como el sombrerero loco, otros como el ¿cómo se llama? El conejo blanco. Y dije, wow, ¿no? Sí, sí ha de tener su seguimiento acá Alicia en el País de las Maravillas. Finalmente vi la película y obviamente la vi en 3D para no cometer el mismo error que cometí con Avatar de tener que verla 2 veces. Bueno, les tengo que decir, el 3D está totalmente desperdiciado en la película. La película es más allá que aburrida. Sí tiene buenas actuaciones, especialmente para mis gustos. Esta mujer, Helena Bonham Carter, la que hace de la Reina Roja, me encantó. Johnny Depp, honestamente, es bueno, pero su personaje no me da ni me quita y no me impactó de ninguna de las formas. La niña que hace de Alicia está bien, pero constantemente está como que triste, ¿no? Es muy curioso. Su personaje me recordó a Edward Scissorhands, ¿no? El joven Manos de Tijera, como ustedes recordarán, parece que carece de emociones. Todo el tiempo está viendo como que a la distancia y como que está pasmado, ¿no? Y curiosamente Alicia también es así durante toda la película. También esta niña que me encanta, Anne Hathaway, que hace de la Reina Blanca, me gustó bastante, pero pues, honestamente, sentí que es una película bastante aburrida. Lo que sí no estuvo aburrido, señores, es Battlestar Galactica. Finalmente terminé de ver la primera temporada de Battlestar Galactica y honestamente se los recomiendo muchísimo. Vean cómo la consiguen. Yo la conseguí de ciertas maneras que a mí se me ocurre conseguir las cosas, porque recordemos que soy actor y soy pobre. Pero honestamente busquen las maneras legales, obviamente, claro, de conseguir Battlestar Galactica. Me encantó la primera temporada. Esperemos que la segunda temporada no baje. Lo que sí debo decir, no me sigue gustando, no me sigue grabando, es que Starbucks sea mujer. Ya vi por qué lo hicieron. Porque no querían que entre Apolo y Starbucks fuera una relación de hermanos, sino querían que fuera una relación estilo Mulder y Scully, ¿no? Una relación llena de tensión sexual que puede o puede que no se cierre, ¿no? Pero pues, mientras tanto, ahorita ya vimos que de plano hay una relación mucho más allá que hermano y hermana, ¿no? Ya hay una relación como que de gusto mutuo, pero que no se lo admiten. Entonces, ya veremos qué pasa. Pero bueno, vayamos rápidamente a los comentarios que tenemos el día de hoy. Nuestro buen amigo Pablo, que curiosamente Pablo también es un linterna verde, de hecho es mi co-linterna verde del sector 2814, y dice que él odia Lost y coincide con los trailers de Iron Man, son muy buenos, son excelentes. Y déjame decirte, Lost Está tan bien hecha la serie, pero las me refiero a que los actores, el trabajo de cámara, lo que invierten en la producción es excelente, pero las historias se han vuelto tan malas que ya no sé qué decir. A ver, nuestro buen amigo Macu nos dice que se oye bien, muy bien. Dice que mientras no pongan ahí, que no se preocupe. Dice, opinión de Alice, reseña, please. Sí, genial, de orgasmo. ¿En serio te gustó Alice en el País de las Maravillas? A mí particularmente, no. Se me hizo tan lenta y aburrida que yo me estaba durmiendo. Y estamos de acuerdo que si es una película, o digamos, pues una película llena de imaginación, o al menos debe de estar llena de imaginación y de vistas y de espectáculo visual. Y yo la sentí como que muy carente, especialmente en todo eso, ¿no? En el espectáculo visual. Y dice que nuestro buen amigo Amarantos, que dice que tiene Skype y puede hacer una videoconferencia si te interesa, que te acompañe. Y le digo, ¿sabes qué, compadre? Me encantaría que me acompañaras, me gustaría tener a un compañero. El problema es que yo no sé cómo hacer que lo que aparezca en Skype se una al SAM y salgamos en tiempo, ¿cómo se llama? En tiempo real. De hecho, se puede hacer. Hay algunos movimientos ahí en Skype que se puede hacer. De hecho, nuestra entrevista con la señorita Leonora, se me olvidó su apellido, Leonora Lizarga de Game Loft, hicimos exactamente eso a través de Skype, y nuestro buen amigo Warren lo puede hacer. Yo estoy seguro que lo puedo hacer, pero si no tengo los pasos correctos me va a tardar más. Entonces dice, a mí dice que me oigo bien, buen audio, muchas gracias. Dice, ¿cuál serie recomiendas? ¿La de Battlestar Galactica o la de Caprica? Pues sabes que la cosa es que Caprica toma lugar, creo que 50 años o 40 años o 30 años antes de Battlestar Galactica. Entonces yo siento que si ves Caprica, pues no te afecta lo que veas Battlestar Galactica, pero Battlestar Galactica salió primero y Caprica salió después, entonces pues yo no sé. Y también por lo que yo entiendo, Caprica es como más cuestiones así intelectuales, ¿no? De que están creando los silones, están viendo qué puede suceder o qué no puede suceder con los Cylons y todo eso. En cambio, Battlestar Galactica, pues ya estás en la guerra, ya estás en la persecución, ya estás en los disparos. Entonces, como que yo siento que puede ser una serie mucho más dinámica para que conozcas a los personajes, te encariñes con los personajes y ya puedas ver como que todo lo que es plática. No he visto ni un solo episodio de Caprica, los empezaré a ver, pero al menos por lo que yo leí, se me ocurre o parece que puede ser como Phantom Menace, que después de conocer a todos los personajes, a los Jedi, a los Sith y todo eso, te dan Phantom Menace, y que es lo que tienes horas y horas y horas de política y de burocracia. Entonces puede ser que Caprica sea así, pues a mí sí me daría miedo. Y dice nuestro buen Amarantos que también le encanta Lost. Digo, a mí me encantaba, de hecho el primer y segunda temporada me gustaron, pero ya después me perdieron. Vamos a ver, dice, okay, tenemos a alguien más por acá. Angel Darko, mejor conocida como la Bionic Mistress. Dice, hola chicos sexy, gracias. Se escucha bien, solo un poco de ruido, como de distorsión. El fondo casi no se escucha, pues ¿qué te parece si le podemos subir un poquito al fondo? Lo que pasa es que como no tengo monitor, se me es muy difícil poder sintonizar bien el fondo y checar si yo tengo distorsión o no. Pero bueno, eso ya no sé cómo lo podría checar. Y lo peor de todo es que si me empiezo a monitorear a través de la página, va a haber un delay. Y si hay un delay, bueno, olvídate. Me voy a andar confundiendo más de lo que me estoy confundiendo ahorita. El Bionic ya debe de andar en camino. No sabes qué, nuestro buen amigo Bionic Master me acaba de mandar un mensaje para decirme que sigue en la junta y duda poder venir. Pero no te preocupes, muchísimas gracias a ambos por estar listos para hacerme el paro. Tal vez la próxima semana, porque creo que podemos estar de acuerdo que Paco va a seguir faltando. Y obviamente esta vez por buenas razones, cuestiones de trabajo. Y dice, creo que ya te mandó un mensaje. Sí, efectivamente ya me mandó un mensaje para decirme que tal vez no venía. A ver, The Anger nos dice, uf, dice, oye, a mí me gustaría saber algo. Después de ver el tráiler de Iron Man, okay, vi que el villano que interpreta Mickey Rourke se llama Whiplash, exactamente. Pero en algunas páginas decía que era Crimson Dynamo. Entonces ya no entendí. ¿Sabes qué, compadre? No eres la única persona que se confundió. Yo de hecho me metí a Wikipedia y empecé a analizar y checar, y lo que hicieron fue esto. Combinaron a dos héroes. Whiplash es un personaje que tiene un látigo, efectivamente. Es un personaje americano, ¿ok? El personaje de Whiplash eventualmente se cambia su nombre a Blacklash y continúa siendo villano, igual, villano americano. Y después más adelante regresa su nombre a Whiplash, ¿okay? Villano americano. Crimson Dynamo, han habido varios. Si estoy en lo correcto, el primero se llamó Ivan no sé qué, ¿okay? Él murió o perdió el uso de la armadura de Crimson Dynamo y la armadura se le fue a otro personaje, ¿okay? Otro, igual ruso. Ese personaje o muere o pierde el uso de la armadura y el Crimson Dynamo, y la armadura de Crimson Dynamo se la dan a otra. Lo que sucede es que la armadura de Crimson Dynamo no es de una persona como la de Iron Man, es propiedad del gobierno de Rusia. Entonces ellos pueden meter a cualquier persona que ellos quieran dentro de la armadura. Lo que hicieron en la película con el personaje de Mickey Rourke, unieron a dos villanos. Unieron el modus operandi o el modo de operación de Whiplash, o sea, tener látigos, con la identidad del Crimson Dynamo original. Digamos, si el Crimson Dynamo, en vez de crear una armadura, hubiera creado una media armadura con dos látigos, él hubiera sido Whiplash, ¿ya comprendes? Entonces lo que hicieron fue unir dos cosas: el armamento de Whiplash con la identidad de Crimson Dynamo, y tienen al nuevo personaje llamado Whiplash, que interpreta Mickey Rourke. Espero que lo hayas podido entender. Si tienes alguna otra pregunta, pues házmela y con gusto haré lo posible por resolvértela. Aguardamos un segundito. Ok, eso fue una laguna gigantesca que me han pedido que por favor no hiciera, pero es que desafortunadamente tengo también abierto mi correo personal y alguien me escribió ahí, tenía que como que contestarle rápidamente. A ver, nuestro buen amigo Alan Otero, alias Comic Slave, dice que habla un poco de Doctor Who. Desafortunadamente de Doctor Who no puedes hablar un poco, tienes que hablar mucho. Pero vamos a anotarlo, vamos a hablar un poquito de Doctor Who, a ver si todo lo que les digo les ayuda. Y yo afortunadamente tuve la suerte de conocer a más de un Doctor Who, y de hecho yo creo que en este momento ustedes conocen a dos o a tres, no sé si el onceavo Doctor Who ya está al aire en sus aventuras. Yo afortunadamente conozco a muchos más, de hecho mi favorito es el Doctor Who número 4, ahorita hablaré un poquito de ellos, pero no se preocupen, con mucho gusto hablaré. De hecho, ¿sabes qué? Voy a entrar a la página para dar bien, bien, bien todos los nombres, porque los únicos que me acuerdo es por decir de Tom Baker, que es el cuarto Doctor, Colin Baker, que es el sexto Doctor, y etcétera, etcétera. A ver, dice Scott, dice, ¿qué onda Joey? Saludos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice, ¿me podrías recomendar cómics de Batman? He leído dos que has recomendado como año 1, Dark Knight Returns, etcétera, pero quisiera leer otras buenas historias de Batman. Vamos a ver, buenas historias de Batman, con mucho gusto lo haré en este momento, déjame anotarlo acá, Batman, historias. Nomás te pido, por favor, anótalas todas porque las voy a leer, les voy a decir los nombres bastante rápido. Entonces, y trataré de dar una pequeña reseña de cada una de ellas. Y vamos a ver si tenemos algo más. El Gato Pato nos dice, uff, ¿qué onda? Dice, a ver, hablemos de Alicia. Vamos a ver. Vamos a ver, hablemos de Alicia. Yo la fui a ver y la fui a ver en 3D. Porque se me antojaba y tenía muchas ganas de vivir toda la experiencia que pasó. Me salí del cine triste, igualito que yo, por invertir tanto dinero, ya que llevé a mi esposa también. Ese fue tu error. Yo por eso sigo soltero. En una película tan sosa, plana e injustificada. Yo diría plana es la palabra clave de todo lo que acabas de decir. Como todas las películas modernas de Disney y los últimos años. Más triste que eso, teniendo a alguien tan brillante como Tim Burton. Un hombre con tanta visión. Sí, sí, sí, me dolió. Esa película es tan frustrante, tan mal actuada. Todo el mundo de Alicia, de ser tan vasto y colorido, está completamente reducido, totalmente de acuerdo. No explican todo lo que ha pasado y bueno, el sombrerero de ser un personaje de soporte es el interés romántico de Alicia, tampoco entendí eso. Y bueno, hay tantas cosas y detalles que se echaron a perder por cuidar la marca Disney. Y peor aún, terminan todo como una pequeña guerra y yo jamás vi al personaje de Alicia, al menos yo nunca lo vi, como un personaje guerrero, pero bueno, puede ser que esté equivocado. Veo que ya son las 6:30. Vamos a lanzarnos una canción, tomo un pequeño respiro y seguimos con más de esto que se llama Comic Connection. Mi nombre sigue siendo y continuará siendo Carlos de Hoy Moisés. Yo honestamente tengo que decir, no entiendo qué es lo que la gente ve en Coldplay. Todas las malditas canciones suenan exactamente igual. De hecho, estaba hablando con la bellísima Lorna, un saludito para la señorita, y resulta que ella estaba feliz y contenta y todo eso porque había ido a verla de este... Había ido al concierto de Coldplay. Le digo, pero si todas las canciones suenan idénticas, ¿no? Nunca entendí el porqué, pero bueno, tal vez sea algo que yo nomás no entienda. Tenemos muchísimas preguntas. Acá vamos a ver rápidamente qué tenemos en el Messenger y de ahí nos vamos a los comentarios. Y ya de plano tengo que hablar de todas las cosas que me están pidiendo. De hecho, mi buen amigo El Cacha, mejor conocido como Mi Cacha, me pide que mencionara algunas buenas historias de Iron Man. Desafortunadamente, hay tan pocas. Y déjame decirte, yo he leído varias de Iron Man. De hecho, nunca ha sido de mis personajes favoritos. Jamás lo ha sido. Pero he leído varias historias de Iron Man y tiene muy pocas buenas historias. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a empezar desde Cíclope, que dice... Ah, bueno, Cíclope nos estaba comentando que ha escuchado rumores de que para la tercera película de Iron Man, Mandarín y Madame Mask salgan en la película. Y yo comento, y honestamente pienso, que tantos ambos personajes me encantan, tanto Madame Mask como Mandarín. El problema es que hacer a un buen Mandarín es muy difícil. Porque para las personas que no sepan, el Mandarín es un hombre ya grande y un hombre viejo que anhela que China regrese a sus antiguas costumbres, ¿no? Porque llegó un momento en que China se volvió comunista, ¿no? O sea, él quería que regresaran otra vez a la era de los mandarines y de las dinastías y de los emperadores, etcétera, etcétera. Y están anhelando este pasado y en eso encuentra una nave espacial. Les juro que no estoy mintiendo. Encuentra una nave espacial donde hay unos alienígenas reptilianos, está bien dicho, o sea, que parecen dragones. De hecho, parecen dragones chinos, que son diferentes a los dragones medievales o europeos. Y resulta que el que está navegando la nave, o sea, el que está sentado en la nave de comando, tiene 10 anillos, uno en cada dedo de ambas manos, ¿no? Y resulta que el mandarín lo ve, se empieza a cuestionar, agarra los anillos, y resulta que cada anillo es un anillo de poder que lo ayudan a manejar la nave. Y además a tener como que todas las cosas de ataque, digamos, si tiene que lanzar fuego, si tiene que lanzar hielo, lo que tú quieras. Cada anillo controla algo diferente. De hecho, hay uno que controla luz blanca, otro que controla luz negra, otro que controla fuego, otro que controla hielo, otro que te ayuda a dominar las mentes de otras personas, etcétera, etcétera. Son muchos poderes. Y de hecho es muy difícil trabajar a Mandarín como villano, porque cada vez que estira la mano tienes que recordar bien en qué mano tiene cada anillo, ¿no? Y en qué dedo tiene cada anillo para que el poder correcto salga de cada diferente anillo. Entonces como que es dificilón hacer el Mandarín. Pero Madame Mask es bastante simple, es la hija de un mafioso que se enamora de Tony Stark, todo está yendo bien, todo está yendo bien, todo está yendo bien, y eventualmente algo le sucede, no recuerdo perfectamente bien, pero yo creo que es culpa del papá, que algún, su papá es el conde Nefaria, que su papá tiene algunos enemigos y para vengarse el papá atacan a la hija no muere, pero queda totalmente deforme, su rostro queda dañado y queda feo. Ella usa una máscara que tiene su rostro original y decide odiar a Tony Stark y se vuelve una de las enemigas de Iron Man. Bastante simple hacer su origen, bastante fácil de entender y comprensible, entonces no veo por qué no lo usarían. De hecho, lo padre del personaje de Madame Mask es que primero es el interés romántico del personaje y después se vuelve su enemiga, su peor enemiga. Es, como le estaba comentando al buen Cíclope, que fue el que lo mencionó, es casi casi como la Catwoman de Iron Man, entonces por eso funcionaría bastante bien ese personaje, pero Mandarín sí sería difícil, pero es que tienen que usar a Mandarín, porque Mandarín es el archienemigo de Iron Man. De hecho, una de las razones por la que se crea esta enemistad es porque uno quiere regresar a las cosas del pasado, cuando en el caso de Tony Stark, él es un futurista, él siempre está bien, tiene el ojo hacia el futuro, que viene, que vendrá, ¿no? Entonces eso es como que no solo son enemigos a un nivel físico, son enemigos a un nivel conceptual, ¿no? A un nivel de ideales y de ideas, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice Cíclope antes de irnos a la otra? Dice, sí, ojalá y lo pongan, o al Hombre de Titanio. El problema del Hombre de Titanio es, como estaba mencionando, creo que Mac 1, o mi buen amigo Pablo, que la razón por la que cambiaron la armadura de Crimson Dynamo a que en vez de que ese Crimson Dynamo utilizara una armadura, utilizara el látigo, era para no retomar la idea de armadura contra armadura que ya tocaron en la primera película. Y el problema del Hombre de Titanio es que, sí, su armadura no es de hierro, es de titanio, y es un poco más alto que el Hombre de Hierro, pero al final de cuentas sería básicamente igual como la misma, como la pelea que tuvieron contra, que tuvo Iron Man contra Iron Monger en la primera película. O sea, a propósito, ¿sabes sobre la nueva serie de Black Panther? Absolutamente nada. De hecho, ni sabía que iba a salir una serie de Black Panther. Yo lo único que estoy enterado es que iban a hacer unas versiones manga de Iron Man y de Wolverine, las que ya hablé hace un tiempo, y donde comenté que Iron Man se ve increíble y Wolverine se ve bastante ridículo porque por alguna razón lo hicieron un chavito, un joven suelo de como 15 años, y no entendí el porqué. Y no sé absolutamente nada de Black Panther, pero de hecho, Black Panther y Falcon son dos de mis personajes favoritos del universo Marvel, y de hecho yo soy como que nunca he tenido mucha cercanía a los héroes de color, o a los héroes étnicos, a los héroes negros, pues porque obviamente no tengo ni una conexión clara con ellos, ¿no? Digamos, en el caso de Luke Cage, Power Man, es un hombre bastante enojado por lo que la sociedad le ha hecho a él y a toda su raza. Yo, como desafortunadamente nunca me he sentido de una raza o de otra, siempre como me he sentido Carlos, Joey, Moisés y ya estuvo, nunca he sentido ni un tipo de odio hacia mí mismo o hacia mi raza. He sentido, ¿sabes?, exilio total y desinterés completo, tanto de mi familia como de por todos mis primeros años, pero nunca como que ese tipo de odio. Creo que por eso nunca me sentí ni cercano ni a ningún héroe de étnico, ni a los hombres X. De hecho, yo con el único que siento algún tipo de empatía es con Cíclope, todos los demás me dan totalmente igual, y creo que por eso nunca pude entender bien a los héroes de color. Pero sin embargo, Falcon y Black Panther siempre me han caído muy bien, porque ni uno de ellos se define, o ni uno de los dos se define como un héroe étnico, son héroes y punto, especialmente Falcon, y creo que por eso lo adoro a los dos. Vamos a ver, dice acá nuestro buen amigo Mac 1, dice: por eso es mejor Metallica. Extremis es buena. Creo que dice que si Extremis es buena, se refiere a Iron Man. Yo tengo que diferir contigo. La serie de Extremis escrita por Warren Ellis, y se me olvida el dibujante, honestamente no me gustó. No está mal hecha. Es entretenida. Pero en comparación a algunas de las otras historias que yo he leído de Iron Man, no es tan buena, honestamente. Y la sentí muy, muy, muy larga, a pesar de que solo tomaba 6 números para concluir. A ver, yo sí tendría que, así nomás, buscar una historia buena de Iron Man. Te diría, sin duda, Armor Wars, Iron Man The Armor Wars, que salió en los 80s, que es cuando el finales de los 80s, de hecho, cuando el Hombre de Hierro descubre que varios villanos que utilizan armadura tienen armadura por cosas que él hizo. O sea, digamos, la tecnología que él inventó es la que usan estos villanos para hacer sus propias armaduras. Él se enoja bastante cuando esto sucede y procede a perseguir a todos los villanos que tienen sus armaduras para desactivar sus armaduras. Eso es muy buena. También está Armor Wars 2, escrita por John Byrne y dibujada por John Romita Jr., cuando un tipo logra tomar control del cuerpo de Iron Man a través de un microchip que tiene instalado en su espina dorsal. Larga historia, pero pues, esa también es muy buena. También está una serie, la serie que sigue inmediatamente, también no me acuerdo cómo se llama, pero es escrita por John Byrne, dibujada por Paul Ryan, donde el Hombre de Hierro se pelea no solo contra Mandarín, sino también contra el dragón gigante Fing Fang Foom. Esa también es muy buena. Está el clásico Demon in a Bottle, escrito por David Michelinie, Bob Layton, dibujada por John Romita Jr. y entintada por Bob Layton, que es cuando descubrimos que Tony Stark es un borracho. Esa también es muy buena. Y todos esos que estoy mencionando los pueden conseguir en TP sin problemas. Y está también una pequeña miniserie, son dos números dentro de Iron Man, donde él y el Doctor Doom se van al pasado, a la era arturiana, y el Hombre de Hierro se alía con Merlín y con el Rey Arturo, y el Doctor Doom se alía con Morgana Le Fay y Mordred. Entonces eso también es como que considerado una buena historia de Iron Man. Yo particularmente me rehusé a leerla porque ya sé cómo termina, ¿no? Termina en el que el Doctor Doom y Iron Man unen fuerzas para poder regresar al presente. Y yo personalmente siento que el Doctor Doom jamás se le haría con nadie para regresar a ninguna parte. Pero ese es considerado también uno de los momentos claves de Iron Man, porque nunca se había peleado antes con Doctor Doom. A ver, dice que nuestro buen amigo Mac 1, que en Extremis es buena, en esa se va a basar la peli. Esa es muy buena. No sé a qué se refiere, me imagino que se refiere a Armor Wars, que es increíble. Vamos a ver, tenemos a Angel Darko. vamos a ver, The Anger. No he hecho una pregunta. Comic Slave dice, después de Avatar en 3D ya no es lo mismo, totalmente de acuerdo, especialmente Alicia en el País de las Maravillas, el 3D está como que de extra. No deberíamos ser tan complacientes con toda película que se anuncie como 3D, totalmente de acuerdo, porque solo fomentamos la rapiña comercial. Sí, y honestamente la única razón por la que la tuve que ir a ver en 3D fue porque en el cine Diana, que es el cine que me queda más cerca, solo la tenían en subtitulada en 3D. Y tenía que lanzarme hasta universidad, a Cinépolis Universidad, para poder verla subtitulada sin 3D. Y dije, no, sabes que ya, de una vez. Porque no quería también cometer el mismo error de no verla en 3D y después tener ganas de verla en 3D. Pero no, la película es un desperdicio con o sin 3D. Acá Scott me había pedido buenas historias de Batman. Bueno, ahí te van. Vamos a ver si las puedo recordar bastante rápido. Killing Joke es, como siempre, una clásica de Batman. Escrita por el rey de todos los escritores, que se llama Alan Moore, dibujada por Brian Bolland de una manera brillante y magnífica. Vamos a ver quién más. Hay una historia, un Elseworlds, de hecho hay como varios Elseworlds muy buenos de Batman. Hay uno que se llama Holy Terror, que es un mundo donde la iglesia y el gobierno nunca se separaron, entonces es un mundo regido por la iglesia, ¿no? Ese es muy muy muy muy bueno. Vamos a ver cuál otro de Batman. Vamos a ver, piensa. Bueno, esta de Batman año 1, Frank Miller. Batman The Dark Knight Returns también es muy buena. Killing Joke es muy buena. Holy Terror es muy buena. Batman Speeding Bullets, que también es una Elseworlds donde unen a Batman con Superman, es excelente. Vamos a ver los primeros cuatro números de la JLA, aunque no son necesariamente una historia de Batman. El Batman que escribe Grant Morrison ahí es increíble, de hecho se roba todo el cómic, ¿no? Si es JLA, 1, 2, 3 y 4. A ver, vamos a ver, déjame pensar. Debe de haber como... Estaba, obviamente, Steve Englehart. y Marshall Rogers hacen el clásico Batman en Batman Strange Apparitions, así se llama el TP, es la cosa más increíble. Porque no rehace todo Batman, pero agarra como lo que él entiende como Batman, lo que Stephen Hart entiende como Batman, y en serio, es increíble. Batman Strange Apparitions se enfrenta contra Hugo Strange, contra Clayface 3, contra, vamos a ver, contra quién más aparece ahí. Bueno, sale Boss Thorn por ahí, se enfrenta obviamente contra el Guasón y sale con todo lo de Laughing Fish, y es bastante buena. Untold Legend of the Batman, si algún día lo logras encontrar, que es muy difícil porque creo que nunca lo han reimpreso. Creo que es Len Wein o Jerry Conway que son los escritores de esa historia. Y lo dibuja Jim Aparo. Es buenísimo. Es todo el origen de Batman, pero unifican todas las historias, ¿no? Obviamente todo esto es pre-crisis. Y descubres que Joe Chill sí mató a los papás de Batman, pero fueron por las órdenes de Lou Moxon por toda otra historia. Descubres que Batman se inspira en crear un traje de murciélago porque su papá para Halloween utilizó un traje de murciélago. Entonces, Untold Legend of the Batman, excelente historia. Vamos a ver, dentro de lo que fue Legends of the Dark Knight, hay una historia que se llama Faith, que es bastante buena. Creo que la historia, en los números importantes de Legends of the Dark Knight, como digamos el número 10, el número 25, el número 50, el número 100, siempre son historias como que únicas, muy muy buenas. En una, creo que es en el número Legends of the Dark Knight número 100, o Legends of the Dark, sí, Legends of the Dark Knight número 100 es una historia de Robin muy buena. Legends of the Dark Knight número 50 es una historia del Joker también bastante buena. Hay una que se llama, es un como Prestige Edition, que se llama Legends of the Dark Knight The Gauntlet, que es la primera vez que Robin entra en acción con Batman, que no digamos es solo una historia de Batman, es una historia también de Robin, pero es buenísima. Vamos a ver alguna otra buena por ahí. Pues te digo, es que Venom, Batman Venom, que es parte de Legends of the Dark Knight, para mí nunca fue una buena historia, se me hizo bastante ridícula y bastante aburrida. Vamos a ver cuál otra buena historia de... Ahorita se me acaba de ocurrir una buena historia de o varias buenas historias de Iron Man. Cuando Danny O'Neill toma las riendas de Iron Man, saca a Tony Stark por borracho otra vez, y Rhodey, James Rhodes, entra a ser el nuevo Iron Man. Para el final, hay una pelea entre Rhodey y Tony Stark. Tony Stark con su armadura antigua, con la primera armadura, con la Mark I. Y Rhodey con la armadura nueva, que sería como la Mark IV. Y Tony Stark le gana, esa historia es bastante buena. Y de hecho, cuando Tony Stark adopta la armadura llamada Silver Centurion, o sea, la armadura roja con plateada, buenas historias. Un poquito más intelectuales, sin duda, pero son buenas historias. A ver, vamos a regresar a Batman. A ver, otras buenas historias sueltas así de Batman. ¡Ah! Buenísima, siempre la hemos mencionado. Batman Blind Justice, de Sam Hamm, dibujada por Dennis Cowan. Excelente, son tres números, creo que el primer y el último número son de doble tamaño. Ya salió el TP, te lo recomiendo muchísimo. Blind Justice. Sam Hamm, para los que no saben, es el escritor de la primera película de Batman. Vamos a ver, debe de haber alguna otra buena por ahí. Bueno, esta también no es una historia tal cual solo de Batman, pero es una buena historia donde Batman sale. Escrita también por Alan Moore, que es el anual número 8 de Alan Moore. Digo, de Superman, escrita por Alan Moore, dibujada por Dave Gibbons, el mismo equipo que hizo Watchmen. Esta historia se llama, creo que The Black Mercy. No, se llama For the Man Who Has Everything, para el hombre que lo tiene todo. Y Jason Todd, Robin, Batman, la Mujer Maravilla, van a la Fortaleza de la Soledad para darle un regalo, la planta, a Superman. Y resulta que Mongul llegó antes y le pegó la Black Mercy en el pecho. Muy muy buena historia de Superman. Pero también sale Batman y hace como que buenos momentos. Y también yo personalmente me encantó, no sé qué te puedo decir, los primeros 20 números de Batman and the Outsiders. Los primeros los dibuja Jim Aparo, los últimos los dibuja Alan Davis. Todo está escrito por Mike W. Barr. Sí, efectivamente, los Outsiders son los peores perdedores de todo el planeta, pero me dio muchísimo gusto ver a Batman tomando un grupo tan malo y utilizándolo bastante bien. Y de hecho, uno de los mejores números que sale en todo eso, creo que es el número 5 de los Outsiders, o el número 6 de los Outsiders, que se une con el número como 24 de los New Teen Titans, en donde los Titanes y los Outsiders se unen para pelearse contra los Fatal Five. Y resulta que Batman está toma el control del liderazgo de todos los personajes y lo está haciendo bastante mal. Robin se enoja, le dice a Batman que se calle, toma el control de ambos grupos y los une a la victoria. Y al final Batman le admite a Robin, ¿sabes qué? Ya me mejoraste, ya eres mejor que yo, eres mucho mejor líder que yo y ¿sabes qué? Mis respetos. Y Robin se voltea y de manera muy humilde le dice, ¿sabes qué? Si soy un buen hombre, un buen líder, es porque tuve un gran maestro. Entonces esos son momentos muy lindos para mí de Batman. Y porque acá me mencionas que querías que yo recomendara cómics que no había mencionado tan seguido. Y te digo, el problema es que yo te puedo mencionar estos que te acabo de mencionar y millones más. El problema es que dónde los consigues, ¿no? Entonces, la razón por la que trato de mencionar mayormente cómics que ya son, que ya se han recolectado en TPs, es porque es más fácil para ustedes conseguirlo. Que si empiezo a mencionar cosas individuales que salieron en números como parte de un arco de historias dentro de los títulos que nunca fueron coleccionadas, es un poquito más difícil de conseguirlas. Pero si tienes acceso a internet y tienes acceso a una tarjeta de crédito, puedes conseguir todo en milehighcomics.com. A ver, vamos a ver. Cíclope nos. Bueno, vamos a irnos para abajo y de abajo para arriba. Copke dice. Ah, ok. Me mandó acá un evento por Facebook. Ahorita lo checo. Spike Valentine nos dice. Hola. Lo que está haciendo Matt Fraction con el volumen 5 está increíble. Espero que se esté refiriendo a Uncanny X-Men, porque todo lo que está haciendo Matt Fraction en Uncanny X-Men es magnífico. Mi buen Cacho me pidió que mencionara algunas buenas historias de Iron Man. Ya mencioné las que se me ocurren. Es muy difícil encontrar buenas historias de Iron Man. Muy, muy, muy difícil. Vamos a ver. Comic Slave nos dice: 10 Noches de la Bestia. Honestamente, no es una de mis historias favoritas. Sí, el arte de Jim Aparo es muy lindo. Sí, es una buena historia. En general, el problema es que es una historia tan ochentera. 10 Noches de la Bestia tiene todo que ver con lo que estaba sucediendo con la Guerra Fría. Que era obviamente para las personas que no saben, que espero que no haya ni una persona que no sepa. La Guerra Fría es Rusia contra los Estados Unidos. Y Ronald Reagan decide que para ganar la Guerra Fría va a meter naves espaciales en el espacio para poder, o mejor dicho, cohetes espaciales para poder matar a los rusos desde el espacio. Todo lo que se llama el movimiento Star Wars, ¿no? O el programa Star Wars. Y resulta que eso le puso tanto miedo a los rusos que ellos prefirieron hacer las paces con los Estados Unidos. Lo que sucede en 10 Noches de la Bestia es que la Bestia, un ex miembro de la KGB, la policía secreta de los rusos, decide matar a todas las personas involucradas con el programa Star Wars. Y de hecho logra matar a todas y su última víctima iba a ser Ronald Reagan. Yo siento que ese es un cómic mucho más de su tiempo y que es muy difícil que gente lo entienda que no haya vivido ese momento. Y para mí, honestamente, siento que el final, cuando Batman básicamente deja encerrado a la Bestia en la cloaca de Gotham City para que se muera, es un momento muy poco Batman. En general, no es una mala historia, pero no es una de mis favoritas. Batman Black and White, que tú también mencionas acá, todo lo contrario, es una excelente historia de Batman. O mejor dicho, son excelentes historias de Batman. Porque cada número de Batman Black and White, son tal 4 números, tienen de 3 a 4 historias de Batman. No todas son gigantes, no todas son brillantes, no todas son magníficas. Pero hay 2 o 3 que son increíbles. Y de hecho, en el número 1 hay una historia de Bruce Timm que está, bueno, es una de las mejores historias de Batman y de Two-Face que jamás he leído en mi vida. Y también hay una muy muy buena historia de Batman al principio de ese primer número. Se me olvida quién la escribe. Creo que la dibuja Ted McKeever. No tome mi palabra, honestamente no recuerdo. Ahorita que nos vayamos a una canción, ahorita lo reviso en mis cómics de internet, o mis cómics digitales. Y resulta que en esta historia Batman encuentra una mujer muerta que carece de identidad, o sea, no tiene su cartera por ahí ni nada. Y Batman no puede descansar hasta no encontrarle la identidad de esta niña, porque dice, todo el mundo tiene derecho a que si ya murió, alguien sepa su identidad. Nadie puede morir de manera anónima. Nadie puede vivir una vida de manera anónima. Todo el mundo, alguien al menos tiene que saber su identidad. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su vida? Y Batman se rehúsa a que alguien muera como una, como un ser desconocido, como un anónimo. Ese es un momento muy, muy, muy Batman. A ver, vamos a ver, dice... Acá tenemos a Cíclope diciendo... la saga de Diablo en la botella, de Demon in a Bottle, de Iron Man. Creo que sería traducida como Demonio en la botella, pero bueno. En la saga de Diablo en la botella de Iron Man también es muy buena, sí, la acabo de mencionar. Y vamos a ver, Mac 1 nos dice... Es muy buena, así es. Está, es que de vez en cuando como que él está diciendo que está de acuerdo con las cosas que estoy diciendo, pero como no veo exactamente lo que él me acaba de poner, como que me confundo. Pero gracias por estar de acuerdo conmigo. Muchísimas gracias, mi queridísimo Mac 1, que para los que no conozcan a Mac 1, él fue una de las estrellas del primer numerito que hicimos a Francisco y yo para YouTube, que se llama... ¿Cómo lo pusimos? Mientras tanto, en Badabin Comics. Chéquenlo en ¿cómo se llama? En YouTube. Dice, ¿y qué tal la historia de Iron Man de Tim Sale y Jeff Loeb? ¿Cuál es, compadre? Iron Man todavía no tiene una historia por Tim Sale y Jeff Loeb, que yo recuerde. Está, ¿cómo se llama? Hulk Grey, que es buenísima. Está Spider-Man Blue, que no tiene abuela. Está Daredevil Yellow, que es preciosa. Y está la promesa de que algún día salga Captain America White, pero hasta ahorita no han hecho ni una de Iron Man. Espero que hagan una de Iron Man. Vamos a ver quién nos tenemos. Scott nos dice: mil gracias, Joby. Me recomendaste un buen saludos. Bueno, fue un placer, como siempre. Tratar de recomendar buenas historias y más que nada si son de Batman. Dice acá: he escuchado que Devil in a Bottle es una buena historia de Iron Man. Creo que te refieres a Demon in a Bottle. Y sí, digamos, no es una historia tal cual. O sea, no son varias historias. Porque lo que hacen con Demon in a Bottle empieza como un subplot. Poquito a poquito el Hombre de Hierro empieza a cometer errores. Y como que él no sabe por qué cree que es un fallo de su armadura. Y resulta que no es un fallo de su armadura, es porque constantemente está toma. Lo hacen bastante sutil, es lo que va trabajando. No tengo los números exactamente ahorita, pero si quieres déjame checar en Wikipedia y te checo cuáles son los números. De hecho, yo tengo el TP de Demon in a Bottle, si quieres... El viernes que nos veamos en conocida tienda de hamburguesas, Wendy's. Cuando nos veamos en Wendy's este viernes te la llevo para que la veas. Yo nunca, no la he leído porque siempre que la voy a, estoy a punto de leerla, algo sucede y no la puedo leer. Pero te la llevo para que veas más o menos cómo empieza Demon in a Bottle. Pero hasta donde yo sé, toda la gente me la ha recomendado, de hecho por eso me compré el TP. Pero debe de haber una nueva reedición del TP. Yo me lo compré en los 90s, pero es un TP de los 80s, muy, muy, muy antiguo. Vamos a ver, Ian nos dice, ¿podrías hablar un poco sobre Guardians of the Galaxy? Con muchísimo gusto hablaré de los Guardians of the Galaxy, si me dices cuál equipo quieres saber. Mi equipo particular y mi equipo consentido de Guardians of the Galaxy son los originales, Vance Astrovic o Vance Astro, Yondu, Starhawk, Nikki y Charlie 27 y Martin X. Ellos son mi equipo favorito y de hecho los números escritos y dibujados por Jim Valentino son una de mis series favoritas de los 90s. De hecho, es una lástima que Jim Valentino se haya ido a Image y tuvo que dejar de escribir y dibujar Guardians of the Galaxy. La nueva serie que está escrita por Dan Abnett y Andy Lanning, no la he leído. Me muero de ganas por leerla. De hecho, ya empecé a leer Annihilation para poder llegar a leer Guardians of the Galaxy. Ahorita con mucho gusto les cuento toda la historia de los Guardians of the Galaxy. Ahorita me concentré más que nada en decir las buenas historias de Batman y de Iron Man. Antes de irme a mi segundo corte musical, brevemente nomás voy a explicar lo del Doctor Doom. En general, mi querido Cíclope, la historia de Doctor Doom es muy básica. Necesitaban un nuevo villano. Se le ocurre a Jack Kirby y a Stan Lee unir la idea de ¿cómo se llama? Del hombre con la máscara de hierro. Y básicamente hacen un hombre en la máscara de hierro, vestido como un caballero medieval, entre brujo y mago. Y ¿cómo se llama? Y científico, ¿no? Como hicieron una mezcla muy extraña ahí. Y le pusieron la máscara de hierro, ¿no? Nomás para crear este misterio. En el número 5 de los Cuatro Fantásticos, donde es su primera aparición, todavía no establecen que es un compañero de Reed Richards, que odia a Reed Richards por lo que le sucede a su cara y todo eso. Eso, y he dicho, su traje es bastante diferente y muy feo. Eso se establece después. Y lo que hacen en ese primer número, que es bastante malo, tienen que ir al pasado, Reed, Sue y Ben, no, perdón, Reed, Ben y Johnny, tienen que ir al pasado a robarse, y se los juro que es verdad, tienen que ir a robarse el tesoro de Barba Negra, y van disfrazados como piratas. Después descubrimos que a través de una paradoja en el tiempo, la Mole se vuelve Barba Negra. Entonces los piratas le permiten que se lleve su tesoro, porque si él es Barba Negra, pues el tesoro es de él. Es una larga historia. Tienen que leer el número para en serio entender lo ridículo que es ese cómic. Pero bueno, eran los 60. Ya después empiezan a establecer cosas de que él es el enemigo de Reed, porque lo odia por su tiempo en la escuela. De hecho, la primera vez que se conocen, están en el mismo dormitorio, y resulta que Victor Von Doom dejó varias anotaciones de un proyecto que él tenía. Lo empieza a leer Reed Richards y descubre que hay varios errores en las matemáticas de este proyecto. Se lo comenta a Doom. Doom dice, Doom no comete errores, nadie te preguntó. Le quita los papeles y se va. Procede a hacer su experimento. Su experimento es poder ir al más allá y poder contactar el espíritu de su madre, que en ese momento fue tomada esclava por Mephisto, porque su madre era una bruja. Entonces Mephisto, cuando ella muere, Mephisto le roba su alma, porque ella le había vendido su alma a Mephisto por poderes sobrenaturales. Obviamente la máquina explota por las matemáticas malas que había hecho Doctor Doom, y tiene una cicatriz bastante pequeña. Bueno, digamos, es de la parte de abajo del ojo hasta la parte superior del labio. No es gigantesca la cicatriz, pero es bastante obvia. Y recordemos que el Doctor Doom tiene que ser perfecto en todo. En el momento que ve esa cicatriz, se rehúsa a que nadie le vuelva a ver la cara, porque es una persona bastante soberbia, una persona bastante arrogante, y se rehúsa a mostrar cualquier tipo de imperfección. Se venda la cara, lo corren de la universidad, y dice, bueno, de todas maneras ya no me tienen nada más que enseñar la universidad, ahora trataré de buscar conocimientos sobrenaturales, al igual que mi madre, para poder rescatarla de este otro mundo. Empieza a estudiar cosas sobrenaturales, se vuelve un maestro mago por ese lado, y decide que, como no quiere que nadie le vea su cara, hacerse una armadura para cubrir todo su cuerpo y nadie pueda detectar su imperfección. Cuando la máscara está lista para que se la pongan en la cara, está hirviendo, porque la acaban de forjar y le iban a primero enfriar, y Doom dice, no, no la enfríen, yo soy Doom, puedo resistir lo que sea. Le ponen la máscara, que está al rojo vivo, y obviamente será muy perfecto, será muy Doctor Doom, pero fuego es fuego, piel es piel, y metal ardiente es metal ardiente. Le pegan el metal ardiente de la máscara a su rostro, y su cara se destroza en ese instante. Sale corriendo a la nieve, porque estaba en Tibet. Sale corriendo a la nieve, mete su rostro debajo de la nieve y ya se enfría y se tranquiliza, pero su cara está dañada eternamente. Creo que todos nos hemos quemado alguna vez y vemos como nuestra piel se burbuja y se queda negra, etcétera, etcétera. Imagínense eso, pero con metal al rojo vivo, directo en tu rostro. Entonces, bueno, su cara está destrozada, porque también mencionaba Cíclope que había oído por ahí que la cicatriz era de origen sobrenatural. No, de hecho la explosión de la máquina es lo que le causa la cicatriz, y después él, por estúpido, se pega una máscara metálica al rojo vivo, y por eso se disfigura el rostro, pero no tiene nada que ver con algo sobrenatural, a menos que hayan modificado el origen, que hasta el día de hoy, el origen que les acabo de contar es el origen que es. De hecho, este origen aparece en un número dibujado y escrito por John Byrne. Si lo pueden encontrar, se los recomiendo. No tengo el número en este acá, pero pues si empiezan a ver las portadas en alguna, debe decir The Origin of Doctor Doom. Chéquenlo, porque es muy muy buen origen. Y de hecho, él les va algo como detrás de las escenas. Uno de los primeros pleitos entre Jack Kirby y Stan Lee es que Stan Lee quería destrozarle el rostro a Doctor Doom, y por eso utiliza la máscara. Y Jack Kirby dijo, no, debe de ser una cicatriz completamente insignificante. Pero para alguien tan soberbio como Doom, que no puede permitir que nadie vea ni un tipo de defecto en su rostro, empieza a utilizar la máscara, a pesar de que la cicatriz es insignificante por su mera soberbia y arrogancia. Pero bueno, vámonos a una canción, déjeme tomar un poquito de aire, un poquito pequeño respiro, y continuamos con más de estos temas que, muchísimas gracias, porque yo tenía muchos temas de qué hablar, pero honestamente prefiero hablar de los temas que ustedes proponen, porque son mucho más interesantes cualquier cosa que se me pudo haber ocurrido a mí, porque de hecho nomás iba a hablar de Flash, pero nos vamos a esperar para la próxima semana para hacerlo. Señores, no se ven en una parte, continúen con más de Comic Connection. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ni que yo lo hubiera así procesado de esta manera. Qué bonito, ¿no? Termina la canción y empieza el juramento de los Linterna Verde. Ahorita que estaba en canción, me puse a leer algunos de los comentarios de nuestro blog, que es http://diagonal/ con mi conexión con una sola en medio.blogspot.com. Y wow, o sea, el nivel de odio, de agresión que existe entre los escuchas de este programa es en serio me supera, ¿no? Los gritos, los alaridos, los regaños ante mi querido y buen amigo Francisco Espinosa, honestamente me da bastante risa. Mira, tenemos acá a mi buen amigo Bionic Master, que aparentemente tal vez está acá abajo. A ver, dame un segundito en lo que le contesto. Sí, bueno. No me digas, ¿sabes qué? Estoy acá empezando el programa. ¿Qué te parece si me das un segundito? Pongo un poquito una canción y ahorita subimos. ¿Qué te parece? ¿Ok? No me tardo. Ahorita voy por ti. Bueno, acá tenemos a nuestro buen amigo, el Bionic Master, acá, que me va a ayudar con el programa. Bueno, eso puede ser bastante interesante. Si hubiera venido un poquito antes para que no tuviera que salir corriendo y dejarlos a medias con otra canción. Pero además, antes de irme aquí abajo, estoy viendo acá que en uno de los comentarios alguien puso mi nombre, Carlos Joy Moisés, dijo: ay, Paquiwis, a ver a qué hora subes el show. Yo no puse esto y jamás me refiero al programa como show, siempre le pongo programa. Le mando besos a esas lonjitas grasosas que tanto me excitan, moa. Detesto a la gente gorda porque yo soy un ex gordo, entonces obviamente yo no puedo haber puesto eso. Y el cuate aparentemente creó una página de internet. La voy a dar al aire. Yo no la voy a visitar porque seguro me va a poner de mal humor. Pero por favor visítenla ustedes y díganme qué tan buena o qué tan mala está la página. Es http://www.carlos.jovi.moises.esgay.com. Yo no sé qué hay en esa página, no sé si sea real esa página, pero si alguien se tomó en serio la molestia de crear una página, hey, mis felicitaciones, muchachos. Señores, no se vayan en una parte, en serio, les juro que nomás estoy en el primer piso, entonces nomás bajo rápidamente, le abro al buen Bionic Master y ahorita subo y continuamos hablando más de cómics aquí en este programa llamado Comic Conexión. ¿Qué canción les puedo poner? Algo rápido. Algo... Ah, mira, les voy a poner esta. Y ahorita regreso. Señores, no me tardo nada. I took her out. It was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. Turn on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're playing me. And I'm some more of this TV show. What the hell is ADD? My friends say I should act like it. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cop, and your husband's in jail. I'm not bitch, I'm not funny. Nobody likes you when you play me. And I still want to be my face for a what the hell is called? I need my face, I should have my age. What's my age again? What's my age again? ¿Cómo están todos? Ya aparentemente estamos de regreso. Sí, espero que todo bien, todo bien. A ver, salude por favor al público de Comic Conexión, por favor. ¿Cómo están, público de Comic Conexión? Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy aquí en la Baticueva. Que la conoces por primera vez, ¿no? Así es la primera vez que nos toca que Carlos Joy Moisés transmita desde la Baticueva y estar en el programa. Sobre qué bueno que estés aquí, porque honestamente ya me eché una hora de programa y honestamente no me gusta hacer el programa solo, porque eso de hacer como que soliloquios no es como que lo hiciste. Y además, y estoy seguro que no le gusta a mucha gente, pero bueno, he hecho lo posible, porque bueno que estás aquí, tenemos muchas cosas de qué hablar. ¿Te parece si vamos primero a los mensajes, a ver si alguien se está quejando de algo? Porque estaba leyendo ahorita los comentarios en nuestro blog, que es http://comiconexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Como que mucha gente muy enojada últimamente, y especialmente muy enojada y muy agresiva contra Paco, de gordito, de flojo o huevón, como lo quieran ver, no lo suben. Y después les estaba comentando que una persona acaba de crear una página que se llama Carlos Joy Moisés es gay. ¿Qué onda con tanto odio? Bueno, es que cuando la gente tiene éxito y fama, pues empiezan a quererse colgar de ello, ¿no? No sé si sea eso de plano que les caigo tan mal, pero bueno, no importa, vamos a poner esto por acá, a ver si ya... Porque es que, como no siento que está un poquito baja... creo que ya está mejor. Vamos a quedarnos, es que no tenemos este monitor. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a checar qué tenemos en el Messenger, porque tenemos ahorita muchos temas de qué tocar. Ya hablé un poquito de las buenas historias de Batman, de las buenas historias de Iron Man. Me acaban de preguntar de los Guardianes de la Galaxia, también de Doctor Who. Acabo ya también de resolver, espero al menos, la duda acerca de Doctor Doom. Y mi buen amigo Joel quiere saber acerca de la Liga de la Justicia de Detroit. ¿Sí viste Justice League, A Crisis on Two Earths? Claro, digo, es una historia que no se debe uno perder, tanto en cómic, por aquellos que no les guste leer los cómics, también está en animación. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me gustó, no solo aparece todos los personajes de la Liga de la Justicia, ¿no? Al menos de los importantes. También cuando hacen los dobles o vemos estos personajes de Tierra 2, como es conocida después de la crisis, no solo aparecen los que ya conocíamos, que son Ultraman, Superwoman, Power Ring, Johnny Quick y... está faltando uno. Owlman, obviamente, que es Batman. También aparece una versión de Martian Hunter, que es como un marciano blanco, el villano. Y también aparece una versión de... ¿estoy en lo correcto? Una versión de... ¿cómo se llama esto? De la Hawkwoman, ¿no? O una versión de Aquaman, no recuerdo bien exactamente qué es lo que aparece. Pero aparecen ellos al principio, después mueren y después ya nos quedamos con los cinco sobrevivientes. Los que acabo de mencionar. Pero también descubrimos que varios personajes secundones de la Liga de la Justicia también tienen contrapartes villanos. Y unos de ellos son los personajes de la Liga de la Justicia de Detroit. ¿Sí conoces más o menos qué onda con esta liga? ¿La Liga de los Perdedores? Es que no hay otra manera de llamarla, ¿verdad? Es que es la Liga de los Perdedores. Mira, ahí les va la historia. Ya antes de que se nos pase el tiempo y no cuente la historia, ahí les va. Si tienes algo que agregar, tú me haces así, porque solo tenemos un micrófono, ¿no? Tenemos que, por eso hay como que un pequeño momento, un pequeño espacio de silencio en lo que nos pasamos el micrófono. Si tienes algo que comentar, adelante, ¿ok? Estamos listos. Lo que estaba sucediendo en este momento, estamos hablando de los 80s, hay por el 85, sí, no, antes, 83, 84, más o menos, o 82, 83. Lo que estaba sucediendo era que muchos de los personajes importantes de la Liga de la Justicia estaban ocupados en otras cosas. Atom, porque su esposa, la mejor conocida como Jean Loring, la villana de Identity Crisis, le puso los cuernos, él se sintió mal, se fue a las Amazonas, se hizo chiquito, descubrió que había una raza de alienígenas que estaban chiquitos, que estaban viviendo en las Amazonas, montando ranas. Eso todo lo pueden encontrar en la increíble serie dibujada por el brillante Gil Kane, escrito por Jan Sternhaus, si estoy en lo correcto, y se llama Sword of the Atom. Atom se va, se hace chiquito y se queda ahí para siempre, ¿okay? Batman deja de ser parte de la Liga de la Justicia para ser miembro de Outsiders. Chécate eso, en serio. Yo adoro esos cómics, pero ¿por qué te sales de la Liga? Porque no quieres trabajar en equipo. Te sales de la Liga y creas el peor equipo jamás creado. Creo que es solo uno o dos puntitos por encima de la Liga de Detroit, pero es igual de mala. Pero bueno, entonces resulta que Batman estaba por otro lado. Linterna Verde en ese tiempo lo habían castigado a los Guardianes del Universo y le dijeron que se tenía que ir a otros de los mundos que estaban en el sector 2814. Es la época en la que, si mal no recuerdo, John Stewart se queda como Green Lantern de la Tierra, ¿no? Poquito antes. Sí, ya lo estaba dibujando Dave Gibbons, pero antes de que Hal Jordan abandone su rol de Linterna Verde y John Stewart, como tú mencionas, tome su anillo. Le habían ordenado a Hal Jordan de que, como ya había pasado mucho tiempo solo en la Tierra, tenía que empezar a poner justicia en los otros mundos. Entonces, por como todo un año, no puede trabajar en la Tierra. Entonces, eso estaba sucediendo durante ese tiempo. ¿Quién más? Superman estaba metido en, como siempre, 20.000 otros problemas. La Mujer Maravilla, creo que ella sí estaba en la Liga. No, creo que tampoco. Lo que pasa es que casi todos los personajes importantes ya no estaban en sus propias situaciones. No tenían toda su concentración en la Liga. Entonces, para las personas que no saben, antes de la crisis, la historia de Marte era muy diferente. Sí, John Jones es uno de los sobrevivientes, pero no es el único sobreviviente como es ahora. Entonces, él llega a la Tierra, tiene sus aventuras con la Liga, y eventualmente regresa a Marte y descubre que, oh sorpresa, no es el único sobreviviente, pero Marte ya no puede soportar la... ¿cómo se meten? Soportar a los marcianos, ¿cómo podría decir eso? Ya no tiene sustento en la vida humanoide en este caso, ¿no? Exacto, entonces la cosa es que tienen que encontrar un nuevo Marte. Se van a explorar y encuentran un nuevo Marte y John Jones dice, ¿sabes qué? Ya no puedo ser parte de la Liga, mi responsabilidad número uno es ayudar a mi gente y se va a Nuevo Marte. El problema es que empiezan a haber problemas en Nuevo Marte. Llega un grupo de militares, toma control del gobierno y deciden, ¿saben qué? Vamos a invadir la Tierra y quedarnos con todos sus... ¿cómo se puede decir eso otra vez? Sus recursos naturales, como acabas de decir. Gracias, Bionic Master. Y resulta que John se opone. John llega a la Tierra y le pide a la Liga de la Justicia que lo ayude a enfrentarse contra los marcianos. y lo están haciendo, pero el problema es que los únicos personajes que están ahí son Satana, Elongated Man, Firestorm, Aquaman, Dios mío. Vixen. Ok, Vixen se... después. Es Red Tornado que explota otra vez. Entonces, y resulta que son héroes que aunque son poderosos, no tienen el nivel de Batman, Superman, la Mujer Maravilla, creo que Green Arrow también ya no era miembro de la liga y se había ido. Creo que sí estaba Black Canary, pero bueno. Entonces, sí, Black Canary es parte de la Liga de Detroit, lo más rescatable. No. Ella no salió en la Liga de Detroit. Pero resulta que lo que termina pasando es que, te digo, están todos estos personajes que no tienen ese mismo nivel que los grandes siete, ¿no? De hecho, creo que el único grande siete que está ahí es Aquaman. Por poco pierden la guerra contra Marte y Aquaman se enoja. Aquaman, siendo el único miembro fundador en ese momento, dicen, ¿saben qué, señores? Yo estoy harto de todo esto. Y en ese momento desintegro la Liga de la Justicia. Firestorm se quiere oponer, Elongated Man se quiere oponer, pero desafortunadamente Aquaman tiene la razón. Él es el único miembro fundador que está ahí en ese momento, y él tiene todos los derechos de desintegrar la Liga. Dice, no solo la voy a desintegrar, la voy a reintegrar, pero solo las personas que pueden dar 24 horas al día a esta nueva liga podrán ser miembro de ella. ¿Sí recuerdas quiénes son los únicos cuatro que se quedaron? No, ya no llegué hasta esa parte. es muy simple. Aquaman se queda como líder. Satana dice que sí puede entregarse 100% a la liga. Elongated Man y John Jones, que resulta que después de ganar la guerra contra Nuevo Marte, lo abandonan en la Tierra. Porque aunque sí tenía razón de haber peleado contra los líderes de Marte en ese momento, resulta que siempre les va a recordar el error que cometieron. Entonces se queda en la Tierra. Entonces se quedan solo cuatro miembros. Imagínate, la Liga, que llegó un momento a tener 16 miembros. Los héroes más poderosos del universo Marvel se quedan con Satana. DC, por favor. Perdón, tienes toda la razón. Los héroes más poderosos de DC... Es que me confundí con los Mighty Avengers. Los héroes más poderosos de DC se quedan solo con Satana, Elongated Man, Aquaman y John Jones. Imagínate. John Jones sí es muy poderoso, pero con un encendedor lo matas. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese momento hay un personaje llamado Steel. ¿Ok? Las personas que no saben, digamos, Steel es la versión de Capitán América del universo DC. Es el primer cyborg. Aunque el personaje fue creado en los años 70, sus aventuras toman lugar en los años 40. Su traje es muy al estilo Capitán América, blanco, rojo y azul. Y tiene como que pelea en la Segunda Guerra Mundial, es creado por el ejército, él es un exsoldado, etcétera, etcétera. Cuando sale el cómic por Roy Thomas y dibujado por Jerry Over llamado The All-Star Squadron, Steel, renombrado ahora Commander Steel, porque sonaba muy feo nomás Steel a secas, entonces como que Commander Steel tiene un sonidito más Capitán América, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí ubicas a esta persona? Sí, claro, es uno de los trajes más genéricos del universo DC. Sí, bastante, es un traje muy patriótico. De hecho hay un personaje llamado The Patriot que sale en Marvel que tiene un traje similar. Sí, inclusive por ahí ya habías escrito en algún blog las analogías, ¿no? De hecho en The Batcave. Ah, puede ser que haya mencionado algo por ahí. Pero resulta que este Commander Steel, ¿ok? El primer cyborg del universo DC y tiene estas aventuras con el All-Star Squadron. Y es ahí donde toda la gente ubicaba a este personaje. Dentro de la continuidad de la liga, él ya es un hombre anciano, pero tuvo un hijo y tuvo un nieto. Su nieto tuvo un accidente y lo transforman en un cyborg, utilizando la tecnología que crearon para transformar a Hank Haywood primero, o sea, Commander Steel, en Steel. Entonces, el Hank Haywood tercero es el nuevo Steel, tiene un traje bastante feíto, también blanco, azul y rojo, como tú dices, muy muy parecido al del abuelo, muy genérico por cierto también. Y resulta que él llega con esos cuatro miembros que quedan en la liga y les hace una oferta. Les entrego un cuartel si ustedes me hacen miembro de la Liga de la Justicia. Y dicen, perfecto, ¿dónde está el cuartel? Y dice, está en Detroit. Y por eso es la Liga de la Justicia de Detroit, porque el cuartel está en Detroit y porque se van a Detroit a hacer la liga. Obviamente, Vixen es una modelo que reside en Detroit, cuando descubre que la liga está ahí, hace lo posible por ser miembro de la liga y la meten en la liga. Ya tenemos a dos de los personajes más perdedores de la liga. Después hay un pandillero puertorriqueño llamado Vibe, ¿sí lo ubicas? Sí, claro. De hecho, si te das cuenta, desafortunado o afortunadamente estamos volviendo a vivir esos mismos años. Tenemos un John Jones que busca encontrar a su gente hace un par de años, si mal no recuerdo, en la miniserie de Martian Manhunter. Previo antes de que lo mataran en Final Crisis. Actualmente tenemos en los números de JLA a la Liga de la Justicia de Detroit. Todos son negros. Sí, y y de hecho tenemos a Vibe de regreso de la muerte en Black Lantern, ¿no? En Black Knight, sí, efectivamente. Pero regresó Vibe y también regresó bueno, de hecho todos los dos muertos que son Steel y Vibe regresaron en Justice League, escrita por James Robinson y dibujada por Mark Bagley. Pero bueno, entonces ya en este chavo Vibe, que es en un puertorriqueño que tiene poderes de vibración, o sea, puede crear en ondas vibracionales, ¿está bien dicho? Digo, no cualquier Richter, ¿no? Bueno, salió muchísimo tiempo antes que Richter, pero Richter es más poderoso porque él puede crear un terremoto tal cual. En cambio, Vibe nomás puede hacer que tú vibres y que te como que tiembles, básicamente. Y, como te digo, obviamente es un puertorriqueño y como en los 80s es un breakdancer. Y por eso su traje parece más de breakdancer que de superhéroe. Y para terminar, tenemos a Gypsy, que nunca, o al menos en los primeros, no sé, 10 números o 6 números, no fue ofrecida membresía. Nomás ella era una chava que era una gitana, que tenía un poder camaleónico, o sea, se podía merger con el fondo donde ella estuviera parada enfrente. Entonces no se volvía tal cual invisible, pero ya no la podías ver. Era casi como en Predador. ¿Te acuerdas como en Predador? El Predador, digamos, se emergía con todo lo que estaba detrás, más o menos el poder de Gypsy. Tenía un traje horrible y de hecho no tenía máscara, tenía pintura alrededor de los ojos, que era como que maquillaje mal aplicado, y de esa manera parecía que tenía un antifaz. Y ese es ya el último miembro de la Liga de la Justicia de Detroit. Y lo más curioso es que tuvieron una mala aventura tras una mala aventura. Y, para terminar de manera muy, muy irónica, el primero en salirse de la Liga es Aquaman, el que les hizo prometer a todos y cada uno de ellos que tenían que darle y entregarle el 24 horas de cumplimiento a la Liga. Decide irse porque extraña a su mujer. Mera, como todos sabrán, es la nueva un nuevo miembro de ¿cómo se llama? De los Red Lanterns en Blackest Night. Ella es la esposa de Aquaman y abandona la liga para estar con su esposa. Se quedan sin líder por un tiempo, no saben qué hacer. Hay una aventura bastante graciosilla con cuatro de los miembros originales de la liga, que es Superman, Batman, Green Lantern y Green Arrow, donde supuestamente uno de los cuatro se va a quedar con la nueva liga para guiarlos y ser su líder. Yo dije, ¿sabes qué? Hubiera estado excelente si hubiera sido Green Arrow, si hubiera sido Green Lantern, pero ¿sabes quién terminó siendo? A ver, ilústranos, Jay. Batman. Después de que Batman abandona a los Outsiders, dice, ¡no! No el equipo de los Outsiders era patético, pero quiero liderar un grupo más patético. Y se mete a liderar a la Liga de la Justicia, abandonan Detroit, se van a la cueva que estaba a las afueras de Metrópolis, que fue el primer cuartel de la Liga de la Justicia. Empiezan a tener aventuras un poquito menos patéticas, donde ubicas a Despero, me imagino. Claro, claro. La primera vez que Despero adquiere poderes psíquicos más poderosos y un físico más poderoso es en esta historia de dos o tres números que sale en la Legión, donde él se vuelve uno con la flama de no sé qué. Porque él viene del planeta Corrugar, si estoy en lo correcto. Entonces hay unas flamas en Corrugar que te hace superior y más fuerte y todo eso. Y él se emerge con estas flamas y se vuelve más poderoso. Muy buena historia. Y después de eso viene Legends. No sé si leíste esta miniserie, brillante miniserie de Legends. Sí, claro, ya es una retransformación por completo de la Liga. Exacto, es cuando no solo se recrea la Liga, como que redefinen la razón de todos los personajes superheroicos del mundo del universo DC, escrita por el brillante John Ostrander y dibujada por John Byrne. Y ahí es donde se desbanda la Liga de Justicia de Detroit y se forma la nueva liga, que eventualmente se convertirá en la Justice League International, que es liderada al principio por Batman, después finalmente por John Jones, que sale también en Mr. Miracle, Doctor Fate, Oberon, que empieza muy, bastante seria y termina bastante como que sí, comedia. Inclusive digo, tenemos personajes segundones dentro del universo DC, pero que han sido relevantes a lo largo de su historia, como Guy Gardner. Tenemos a Booster Gold, que no, que estamos hablando de un personaje que está volviendo importante, al menos para Dan Jurgens. También tenemos a Blue Beetle, una liga que todos podrían decir que es más patética que la de Detroit, pero en realidad a mí me encanta, ¿no? Digo, excepto por algunas inclusiones como North, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa. Era patética, pero estaba también escrita, y lo bonito fue que Keith Giffen entendió que los héroes que le dieron para crear la liga no eran los óptimos, y se supo burlar y jugar con lo que tenía. Y por eso es que al menos todos los números donde dibujados por Kevin Maguire son brillantes. Ya cuando se va Kevin Maguire, se vuelve Wajaja Comics, como me gusta llamarle yo, donde ya pierden toda la seriedad y se vuelve un chiste recurrente, y donde los personajes que más utilizan son los más patéticos, que para mí son cinco. Booster Gold, Blue Beetle, Guy Gardner, Fire y Ice. Y se vuelve como que un chiste recurrente con esos cinco personajes y ya se volvió bastante aburrido. Pero bueno, eso ya sería todo lo que tengo que decir acerca de la Liga de Detroit. Y vamos a ver qué tenemos acá. En nuestro Messenger, nuestro buen amigo Mac1 nos dice... Sí, que para eso estaba mejor Metallica y que Extremis es bastante buena. Ok. Dice que su hijo está atento oyendo hablar a Joy de superhéroes, que ya es un geek en potencia. Déjame decirte, Mac 1 me cae muy, muy, muy bien, y es uno de los pocos hombres que no le dan no solo pena de él ser un geek, no le da pena que ha tratado de hacer que sus hijos sean geeks también. Y ya se lo pusiste. De hecho, su hijo se llama Bruno. Te lo juro, su hijo se llama Bruno. No sé qué sacrificio le ha tenido que hacer a su esposa. Le digo, mi amor, por favor, permíteme. Solo dame un gusto en mi vida, deja que mi hijo se llame Bruno. Y ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mac 1. Ya veo que te saliste. Acá vamos a ver, tenemos a Comic Slave. Dice, saludos de mi sobrina Dana. Claro que sí, saludos, muchas gracias por los saludos, Dana. Y dice, saludos a la bella Danira. Me imagino que Danira es de su esposa, ¿no? Sí, probablemente, digo, a lo mejor es la otra, pero... No digas eso, hablando de saludos a la esposa, ¿no te gustaría mandarle un saludo a tu mujer? Sí, claro, por ahí un saludo a Xochitl, que nos está escuchando, espero. Por aquí tenemos otro comentario, nos comenta, bueno, para tu criterio. Ok, por aquí nos mandan la dirección del blog de Cíclope. Si nos quieres decir cuál es para que nos dé sus comentarios. Es http://diagonal/diagonal el ojo de cíclope, todo junto, .blogspot.com. Y acá nos dice que, a propósito, ¿cuáles serían según tu criterio las mejores alineaciones de Avengers y X-Men? Bueno, Avengers para mí, y voy a sonar bastante patético, voy a sonar ridículo de hecho, la mejor alineación de los Avengers es la que es conocida como Caps Cookie Quartet, que es el Capitán América, Hawkeye, Quicksilver y Scarlet Witch. Es increíble que tan poco poderoso era esa alineación, pero ahí lo que descubres más que nada es que si el Capitán América es tu líder, aunque tengas a un ex ladrón, ex criminal, totalmente rebelde, que en el caso de Hawkman, y dos mutantes que eran miembros de The Brotherhood of Evil Mutants, y tenías a un necio odioso, arrogante, soberbio, ridículo Quicksilver, que no podía romper la velocidad de la luz o ni la velocidad del sonido con trabajo podía romper Quicksilver, y tienes Scarlet Witch, que tenía unos poderes muy poco definidos en ese entonces, aún así puedes hacer que esos tres perdedores se vuelvan ganadores y tienes al Capitán América de líder. Eso fue para mí una de las mejores alineaciones. Más adelante, cuando ya empiezan a meter más superhéroes y empiezan a quitar, yo sí estoy y totalmente apruebo de lo que dice el buen Steve Englehart. Si tienes a los tres grandes, puedes tener a cuatro perdedores detrás y todo funciona. Entonces, si tienes a Iron Man, Thor y ni Capitán América, y por ejemplo a Hawkeye, Mantis, Scarlet Witch y ni cómo se llama, y Vision detrás de ellos, estás bien. O sea, mientras tengas a los tres grandes por delante, puedes tener a cuatro perdedores atrás y no importa. Y también una que sí tengo que admitir que fue una muy, muy buena alineación, no necesariamente los Vengadores, es los West Coast Avengers, y era cuando tenías de líder a Hawkeye, Mockingbird, que era su esposa, Tigra, Wonder Man, Iron Man y el Dr. Pym. Para mí también fue una brillante alineación. A ver, tú, particular, una predicción particularmente fuerte. Digo, en particular, el regreso de George Pérez a dibujar Avengers. Excelente. Digo, aunque hubo cambios parciales de la alineación cada 2-3 números, pero excelente. Y pues de West Coast Avengers, pues ni que dudarlo, ¿no? Incluyendo a Espírita, ¿no? La Espírita, cállate. Y de los Hombres X, ahí tengo que decir que la razón por la que me empezaron a gustar los Hombres X, nunca los amé más que la vida misma, pero una de las mejores alineaciones fue, es la que es conocida como los New X-Men, que es despuesito que ya los X-Men originales son capturados por la Isla Viviente, chécate, la Isla Viviente Krakoa. Llegan los nuevos Hombres X, que son Banshee, Sunfire, Storm, Colossus, Thunderbird, Nightcrawler, Wolverine y obviamente liderados por el brillante Cyclops. Sunfire no se queda ahí, no se queda siendo miembro, y Thunderbird se muere en su segunda aparición, pero el grupo que se quedó, que es, ya sería Storm, Cyclops, Wolverine, Nightcrawler, Colossus y Banshee, me encantó, y por todas las aventuras que llegaron a tener, yo estaba ahí y estaba aplaudiendo. De hecho, cuando finalmente se va Banshee y entra Kitty Pryde, para mí el equipo sube aún más y se vuelve aún más interesante. Sí, definitivamente, digo, estamos hablando de la época de Cockrum Byrne, que es para mí la mejor época de los X-Men, sin dudarlo. Digo, y después pasaron muchas cosas, equipo Gold, equipo Blue, Magneto siendo un X-Men, una serie de cosas que pierden, ¿no? Para mí la segunda opción sería New X-Men de Grant Morrison. Una excelente alineación de Hombres X, ¿no? Bueno, acá nos dice que se refiere a que yo escogiera la alineación. Pues, ¿sabes qué? Si yo lo he pensado bastante. Y si yo escogiera la alineación, si, digamos, a mí me tocara escribirla, aunque no lo creas, yo sí cambiaría bastante cosas y trataría de que miembros que hemos visto muy, muy seguido no estuvieran ahí. Por decir, en vez de tener al Capitán América liderando, que lo hemos visto ya tantas veces, me gustaría tener a alguien como Hawkeye liderando, ¿no? En vez de tener a... alguien como Iron Man, siendo tu cerebro ahí, y siendo tu fuerza, y siendo como que el hombre del futuro, me gustaría tener a otra persona que sea tu científico en base, que sería en este caso para mí, o el Dr. Pym, o tener a War Machine, o tener algún otro personaje con armadura, pero no necesariamente Tony Stark. En vez de tener a Thor, me gustaría tener a Hércules, o tener a Balder, que es un miembro de Asgard, o tener a Hogun, o a Fandral, que son miembros de los Warriors 3, también asgardianos, o buscar otro personaje, tal vez un personaje de los Eternals, por decir, estaba Icaris o Makari, que tomen el lugar del dios. En vez de tener a a Scarlet Witch, buscaría también a otro personaje mágico. Sin duda pondría a Wonder Man y sin duda pondría a Black Knight, que son dos de mis Vengadores favoritos, y tal vez pondría a un personaje como Miss Marvel para que sea la pareja de Wonder Man. Sin duda pondría a She-Hulk para que sea como que este personaje cómico de dentro de la liga. Dentro de los Vengadores, pero trataría de modificar un poquito, porque honestamente, siempre ver, sí estoy totalmente de acuerdo con Steve Englehart, que no puedes tener a los Vengadores sin Capitán América, sin Iron Man y sin Thor, pero para mí, si a mí me tocara escribirlo, se volvería como que bastante monótono y aburrido. De hecho, esa alineación que tú propones ya ha existido en algún momento, algo muy parecido, Acts of Vengeance, donde teníamos a Gilgamesh, teníamos a Cersei, teníamos al doctor Manta Raya, una cosa por el estilo, que era un científico... Stingray, exacto. Y una serie de vengadores de segunda, tercera categoría, pero pues que aún así tuvieron un buen papel durante... Es que no existe Vengadores de segunda o tercera categoría. De hecho, los Vengadores siempre han sido de segunda o tercera categoría, pero no importa. Lo que los hace fuerte es el grupo. Digamos, en el caso de la JLA, cada vez que tienes secundones en la JLA no funciona. Cada vez que tienes a los siete grandes, como la alineación que crea Grant Morrison, es brillante, no es magnífica. Pero cuando tienes a personajes secundones, la liga cae. En cambio, en el caso de los Vengadores, como acabo de mencionar con el Caps Cookie Quartet, aunque sean secundones, la unión hace la fuerza. Y en el caso de los Hombres X, sin duda tendría que meter a Cyclops, obviamente. Para fuerza bruta metería obviamente a Colossus. Vamos a ver, yo creo que metería a un personaje como juvenil, Me gustaría meter a la hermana de Cannonball, que me cae bastante bien, que se llama Husk. De hecho, metería también a Cannonball, que me encanta el personaje. Al principio lo odiaba, y aunque no lo creas, Rob Liefeld fue el que me hizo que me encantara el personaje de Cannonball. Vamos a ver qué otro personaje interesante se me hace. Obviamente no metería a Wolverine. Me gustaría meter a Psylocke, por decir, en vez de Emma Frost. Metería a Angel, pero no ahorita con las alas metálicas, a Angel normal. No metería a Bobby Drake, no metería a la Bestia, aunque no lo creas. Yo siento que la Bestia debería de estar en los Vengadores. ¿Quién más? No metería a Gambit, lo detesto. Menos a Rogue, la aborrezco. A Storm siempre me ha dado mucha flojera. Me caía muy bien cuando era una mujer toda inocente y casi una diosa. Pero después, cuando se volvió como que más ruda, me empezó a desagradar. No metería a Jubilee, se me hace bastante aburrida. Kitty Pryde, pues está en una bala volando por el cielo ahorita. Y tal vez a Pixie en vez de Kitty Pryde, pero sí trataría de jugarle un poquillo. Pero lo que sí, si quieres que funcione el equipo de líder, siempre tienes que tener a Cyclops. Si no tienes a Cyclops por cualquier razón, puedes meter a Havok, pero cualquier otro líder se me hace ridículo. Y pues bueno, para aquellos que quieran saber cuál sería la alineación perfecta de los escritores actuales de X-Men, pues tenemos Second Coming, que es la historia donde se va a redefinir el nuevo equipo de X-Men. Hablando de Kitty Pryde, pues por ahí la tenemos en una bala, pero próximamente regresará, según lo que nos cuentan. Mira, acá también nos menciona Cyclops, que se incluiría a Star Fox. No, de todos los Eternos es el que más aburrido se me hace, porque básicamente es un Don Juan, es un galán, y lo único que hace es llega y hace que te enamores de él y ya, no pelea. Se me hace un personaje bastante aburrido. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Tu mujer nos dice, Bionic, saluda a tus niños que no quieren comer. No, pues tienen que comer, si no, llegando a la casa. Se refiere a tus perros, ¿verdad? Así es. Ok, yo ya pensaba que está embarazada. Tu mujer, vamos a ver, The Anger, ¿nos dijo algo? No, eso ya nos dijo hace siglos. Comic Slave nos dice, ya leímos lo que nos dijo Comic Slave. Scott nos dice, Joey, ¿qué opinas de la serie animada de Batman Brave and the Bold? A mí me encanta. Yo sé que no mucha gente le va a gustar, de hecho yo sé que mucha gente la de detestar, porque es como que otro tipo de Batman. Es un Batman mucho más cercano al Batman de los 60s de Adam West. Pero lo que les tengo que decir es que en el caso de Batman Brave and the Bold hubo historias así. Todo el Batman de los 40s, todo el Batman de los 50s, todo el Batman de los 60s es un Batman mucho más light, es un Batman mucho más gracioso, mucho más risueño, se podría decir. De hecho son las peores historias de Batman. Pero a mí lo que me está encantando que está haciendo, y de hecho Bob Haney es el culpable de muchas de estas historias, pero a mí lo que me está encantando es que en vez de burlarse de estas historias, las ven con una sonrisa, las ven con unos ojos de niño, y les ven de una nueva manera y una manera mucho más divertida. Y todos los episodios que he visto hasta ahorita, todos me han entretenido. Hasta hubo uno, o había una serie con los personajes de, ¿cómo se llama esto?, de Hanna-Barbera, que se llamaba Wacky Races, que todos los personajes estaban en carros y estaban haciendo una gran carrera. Hubo un episodio de Batman Brave and the Bold donde todos los villanos y los héroes hacen una gran carrera, y dije, y esto va a ser la cosa más ridícula del mundo, y sin embargo lograron que funcionara. Y dije, cuando logras que funcione algo tan estúpido como los Wacky Racers, es que estás en otro nivel. Sí, definitivamente, para mí The Brave and the Bold, no llega al nivel de Animated Series, pero combina eso, ¿no? Esa inocencia que había en Batman de los 60s con esa seriedad que le da Tim Sale y demás a Batman, ¿no? Entonces, pues es un buen esfuerzo que se aprecia, tanto niños lo aprecian como cualquier caricatura, como los adultos, pues buscando algunos elementos, ¿no? Como tierras paralelas, muchos Batmans, una serie de cosas diferentes, ¿no? Acá nuestro buen amigo El Cacha dice, viva la Liga de la Justicia Internacional, buajaja. A mí también me encanta, pero llega un momento que se vuelve como que bastante doloroso lo del buajaja. Dice, además, en la última aventura de la Liga de la Justicia, sí, claro, cuando se pelean contra el profesor Evo, muchos miembros como Vibe y Steel los matan de forma más horrenda posible para asegurarse que no vayan a regresar, efectivamente. Y curiosamente, a mí me encantaba Steel. Tan ridículo como era el traje, me encantaba el personaje, porque era como que sufrió mucho para convertirse en superhéroe, y de hecho ni quería ser superhéroe, entonces, ¿qué te puedo decir? Dice acá, en Solo Alchemist, compadre, quería preguntar, ¿qué opinan sobre la versión de OMAC de John Byrne? A mí me encantó porque fue muy respetuoso a todo lo que hizo Jack Kirby previo y todo lo que hizo Jim Starlin después de que Jack Kirby se fue. Él logró unir ambas versiones, la de Starlin y la de Kirby, y logró hacer algo interesante. El problema del OMAC de John Byrne es que si no sabes toda la historia de OMAC, es muy difícil que le entiendas al 100% todo lo que está pasando, porque hay paradojas en el tiempo, hay un pasado y un futuro alterno, son cosas muy, muy difíciles de entender. El arte está divino. Yo lo tuve que leer dos o tres veces para entender bien todo lo que pasó, pero afortunadamente tienes Wikipedia y me tienes a mí, entonces cualquier problema que tengas cuando leas el cómic, por favor pregúntame o chécalo en Wikipedia y ahí encontrarás la solución. Pero a mí particularmente me gustó bastante. Sí, es una serie buena, digo, actualmente pues ya hay muchas personas con las que no saben ni qué hacer, ¿no? Digo, tener de OMAC, o sea, una mujer, ¿no?, que esté en una serie de eventos es complicado. Tener al Brother Eye actualmente haciendo cosas en el universo DC, en un universo alterno, ¿no?, junto con una serie de cómics como The Bite y etcétera, etcétera, se me hace un experimento pues no muy recomendable, ¿no? A ver, acá el buen Cíclope nos dice, ¿no pruebas a Tormenta como líder? ¡No! Nunca lo he probado. Y te voy a decir por qué. Si tú lees los inicios de Tormenta, ella la establecieron de una manera. Y después, de un momento a otro, decidieron que todo lo que habían dicho no era tan cierto como pensabas. No era toda linda y madre tierra y toda feliz y contenta. Tenía un lado oscuro, fue ladrona. Fue fue miembro de un grupo de ladronzuelos ahí en, ¿cómo se llama?, en Arabia Saudita, y es más ruda de lo que tú te puedes imaginar, y vivió sola por mucho tiempo en África y mató a una persona. Entonces como que le metieron tantas cosas al personaje como para poderla eventualmente hacerla líder, que yo siento que todo salió de la nada, no fue algo orgánico del personaje, nomás salió porque era necesario. De hecho, hay un momento donde se pelea con Calisto por el liderazgo de los Morlocks, y por poco mata a Calisto, y dije, un momento, ¿de dónde acá esta mujer se vuelve tan hábil con un cuchillo, ¿no? Yo nunca habíamos visto eso salir, nunca con todo lo que habíamos visto previo del personaje. Entonces como que se me hizo bastante, como que salió de la nada para forzar que ella pueda ser la nueva líder, por eso no apruebo de ella. Y antes que se nos acabe el tiempo, tengo que hablar de esto que me pidieron hablar. Guardianes de la Galaxia y Doctor Who. Vamos a ir rápidamente con los Guardianes de la Galaxia, porque tristemente no hay mucho que cubrir porque se ha hecho poco con los personajes. Todo ocurre 1000 años en el futuro, en el siglo que es. Estamos hablando del siglo XX. Estamos en el siglo XX, era el siglo XXI. Siglo XXIII, ¿verdad? Es el siglo XXIII, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que el Major Vance Astrovik, o el Major Vance Astro, como es conocido, lo mandan a explorar el sistema solar más cercano a la Tierra, que es Alpha Centauri. Se mete en su nave, que no viaja más rápido que la luz, y va a tardar 1000 años en llegar a Alpha Centauri. Cuando finalmente llega ahí, descubre que ya descubrieron cómo viajar más rápido que la luz, entonces básicamente su viaje fue un ridículo. Pero cuando llega, resulta que los Badoon invaden Alpha Centauri y empiezan a causar todo tipo de destroces, y él se une con algunos miembros de la gente que está libre. Y en ese caso es Yondu, que es un tipo azul que tiene una como, ¿cómo se llama esto?, cosa roja, como una capa. No una capa, tiene como una ¿cómo se llama esto?, una como aleta gigantesca. Ah, sí. Tiene una aleta grande roja que cubre parte de su espalda y toda la parte superior de su cráneo. Él se une con Yondu, regresan a la Tierra a ver si encuentran a sobrevivientes, y encuentran a Martinex, que es porque resulta que en el futuro los seres humanos ya colonizaron ciertos planetas, nomás que tuvieron que hacer ciertas mejorías en el cuerpo humano para poder sobrevivir en esos planetas. Por decir, mandan a gente a colonizar Júpiter, pero son gente más fuerte, con una estructura ósea más dura y con músculos más duros, porque resulta que hay tanta gravedad en Júpiter que es imposible que haya habitantes ahí si no tienen el cuerpo correcto para habitar Júpiter. Entonces ahí encuentra a Charlie 27. Martinex es un personaje que son su cuerpo está basado en silicón. Exacto, porque ellos viven en, ¿cómo se llama? En Plutón. Viven en Plutón, entonces ahí tienen que aguantar el frío total que hace en Plutón. Y Nikki, que eventualmente se volverá parte de los Guardianes de la Galaxia, ella es su familia coloniza Mercurio y por ende ella puede aguantar grandes temperaturas muy muy muy muy calientes, y también tiene su cabello está compuesto de llamas, pero bueno. Pero ella sale hasta mucho después. Starhawk también entra bastante tarde, pero los primeros cuatro miembros de los Guardianes de la Galaxia eran Martinex, Charlie 27, Major Vance Astro y Yondu, que es un personaje de Alpha Centauri. Y básicamente lo que se dedica en sus primeras aventuras es un amigo, ahorita le hablo después. En sus primeras aventuras se dedican a pelearse solo contra los Badoon. Y poquito a poquito se empiezan a pelear contra otros personajes como Korvac. Korvac es un personaje que es mitad humano y mitad computadora. Él se conecta a la computadora gigante en la nave de Galactus y empieza a absorber mucho más conocimiento. Y poquito a poquito empieza a adquirir poder cósmico y después quiere destrozar el universo. Conocen a Starhawk, que es un hombre que vive su vida en un constante, no círculo, pero un Mobius Street, ¿no? Él llega un momento en que muere y su cuerpo, o mejor su espíritu, en vez de irse al más allá, regresa a su cuerpo infante y vuelve a revivir su vida una y otra vez. Y por eso es él que conoce todo. ¿Por qué? Porque ya lo vivió una y otra vez. Y de hecho él no es un personaje único. Él y su esposa están en una explosión y se unen, se emergen y se forman Starhawk. Es Stacker y Aleta. Se unen para formar a Starhawk. Y curiosamente el que es pacífico es el hombre. Y la que es agresiva es la mujer. No sé si alguna vez llegaste a leer los números escritos por Jim Valentino. Sí, claro. Digo que fue un esfuerzo en los 80s, si mal no recuerdo, principios de los 80s, finales, por contrarrestar, bueno, a Legion of the Superheroes. Y de hecho la Legión estaba como no en su mejor momento, porque si recuerdo bien, era la liga adulta, que yo la adoré, yo la amé, yo le aplaudo a la Legión Adulta. El problema es que estaban constantemente utilizando los nombres reales de los personajes. Casi nunca usaban sus uniformes, casi nunca se llamaban por sus nombres, ¿cómo se llama? Por sus nombres heroicos. Y además lo estaba dibujando en ese momento Keith Giffen, que es muy difícil distinguir un rostro de otro. Básicamente lo único que diferenciaba a un personaje de otro era el color de cabello. Entonces yo lo entendí y lo aplaudí y lo amé, pero no a mucha gente le gustó la Legión de Superhéroes. Pero curiosamente y afortunadamente, a mucha gente le gustó los Guardianes de la Galaxia de Jim Valentino. Desafortunadamente, cuando Rob Liefeld, ¿cómo se llama Jim Lee, Todd McFarlane, etcétera, etcétera, deciden abandonar Marvel para irse a formar Image, se llevan a Jim Valentino. Se enoja tanto su editor de Marvel que le dice, ¿sabes qué? Te prohíbo terminar y concluir tu serie de los Guardianes de la Galaxia. Afortunadamente, si entran a Wikipedia, entran en el artículo de los Guardianes de la Galaxia, o en el artículo de Jim Valentino, te lleva a un blog donde Jim Valentino puso no solo la reseña de todos los números que él sí llegó a hacer, que creo que termina en el número 27, además te dice qué iba a pasar en todos los números que él planeaba escribir de los Guardianes de la Galaxia hasta el número 50. Y lo que tenía pensado para el futuro de los Guardianes de la Galaxia era un poco más que increíble. Si eres fan de los Guardianes de la Galaxia, mi querido Ian, por favor, entra a esta página, te va a encantar. Y eso es básicamente lo único que tengo que decir. Los Guardianes de la Galaxia no son grandes superhéroes, pero a mí personalmente, gracias a Jim Valentino, me empezaron a encantar. Y curiosamente, Vance Astro, uno de mis superhéroes favoritos, lo adoro como Major Vance Astro, lo adoro como Major Victory, y también cuando él fue miembro de los New Warriors, que en ese momento fue conocido primero como Marvel Boy y después fue conocido como Justice, ambos momentos lo amé. Y de hecho la razón por la que empecé a comprar Avengers The Initiative fue porque Marvel Boy o Justice o Vance Astro sale en ese cómic. Sí, que de hecho es una relación que casi nunca se menciona, ¿no? Que es el mismo Vance Astro Vic de ambas historias. Ahora, si te refieres a la parte de Guardians of the Galaxy moderna, pues estamos hablando de que a raíz del evento estrella de Marvel, que fue Annihilation, vuelven a surgir un equipo de Guardians of the Galaxy como tal, para proteger al universo Marvel de las amenazas intergalácticas, que en ese momento no existe un grupo como tal, a pesar de que los Kree, los Shi'ar, ¿cómo podríamos decirlo? Se constituyen como los protectores aparentes. No existe un equipo como tal, y bueno, se ha ido formando un equipo. Inclusive le hacen un homenaje a los Guardians of the Galaxy. Inclusive uno de sus miembros es Major Victory, que no tiene memoria. Por ahí hay un evento con Starhawk y sus anillos de Moebius en el presente, bastante interesante. Y pues tenemos el resurgimiento de Adam Warlock actualmente, que promete, bueno, ser un evento mayor en Marvel para y de hecho ya está la transformación de Adam Warlock en Magus. Se vienen cosas buenas en Marvel Universe. Que de hecho lo que acabas de mencionar es muy importante. Las personas que no han leído las aventuras de Adam Warlock, escritas por Jim Starlin, donde se enfrenta a su futuro yo, que es el peor villano de toda la galaxia, que es Dimagus, no sé dónde lo puedan conseguir, pero estoy seguro que de algún momento o alguna manera han reimpreso esta historia. No sé cómo se llame, pero nomás chequen Adam Warlock, escrita y dibujada por Jim Starlin. Créeme, les va a encantar. Es una historia que salió en los 70s. Cady Anger dice, ¿cuál considerarías que podría ser la mejor caricatura basada en los Hombres X, que plasme mejor lo que era el cómic? Yo considero que la primera caricatura de los X-Men es la mejor que ha habido, porque según yo, es la que ha trasladado historias del cómic a la pantalla. ¿Cómo ven? Yo personalmente nunca fui gran fan de esa caricatura. De hecho, vi dos o tres episodios sueltos. No se me hizo grandiosa, no se me hizo mala, se me hizo totalmente regular. Pero si la comparamos con la basura llamada X-Men Evolution, donde los malditos Hombres X están en la prepa con los miembros de la Brotherhood of Evil Mutants, estamos de acuerdo que tiene... Blob está en la misma preparatoria que Cyclops. Storm está en la misma preparatoria que Toad. Dios mío, ¿qué están haciendo en la preparatoria? Y además, las personalidades están totalmente fuera de lugar. Wolverine no está actuando como que fuera de su yo. Nightcrawler está actuando fuera de su yo. Y por alguna razón hacen que Wolverine parezca que tiene como 20 años en vez de tener los 30 y cacho que aparenta tener en el cómic original. Detesté X-Men Evolution. Y también esta basura en Wolverine and the X-Men, que mucha gente le está gustando, pero yo... No, al igual que Batman, ¿sabes que Batman no puede ver It's a Wonderful Life? Sí, claro. ¿Y sabes por qué, verdad? Ay, ni yo la vería. No, a mí me encanta, pero a Batman no le gusta el título. No entiende el título de It's a Wonderful Life. Es una vida maravillosa. Entonces yo no entiendo por qué le pusieron Wolverine and the X-Men. Es Professor Xavier and the X-Men, es Cyclops and the X-Men. Dios mío, te paso que sea Jean Grey and the X-Men. Pero no, y me rehúso que sea Wolverine and the X-Men. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Inglourious Chuck, alias mi buen Cacha, dice... No, sí, ya lo habíamos leído, que mencionó algo de la Liga de la Justicia de Detroit. Dice Alan Otero que visitemos su galería. Es www.alanotero.deviantart.com. Lo repito, es www.alanotero.deviantart.com. Muchísimas gracias, Alan. A ver, tenemos alguien más. Sol Alchemist. Dice, genial, solo tengo una duda. ¿De dónde viene el villano de Mr. Big? Porque parecía que se conocían de mucho tiempo. Sí, Mr. Big es el personaje villano que aparece en, ¿cómo se llama? En los primeros números de OMAC, escritos y dibujados por Jack Kirby. Y Mr. Big es básicamente Kingpin o Lex Luthor post-crisis. Es como que este hombre que es dueño de una gran corporación, que no, lo que quiere es dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Es casi como el Lex Luthor después de la crisis. Y después él como que desaparece cuando empieza los cómics de OMAC escritos y dibujados por ¿cómo se llama? Por Jim Starlin, porque ya deja de ser acerca de este mundo corporativo fuera de control. Y se vuelve un mundo post-apocalíptico. Y lo que termina sucediendo con el OMA que escribe John Byrne es que busca la manera de unir este mundo que era, como digamos, los 80s fuera de control. O sea, dinero, dinero, dinero. Todo se adquiere a través del dinero. y después resulta que es un mundo posapocalíptico. Entonces por eso es que Mr. Big sale ahí, porque por culpa de él es que todo este universo cambió. Tienen que leer OMAC para que entiendan, pero básicamente es eso. Y si quieres más información acerca de Mr. Big y todos los demás personajes que aparecen en OMAC, lo puedes checar en Wikipedia, o si no, dime a mí y yo con mucho gusto hago una lista. Pero es muy difícil porque he leído muy poquito de OMAC. De hecho, tengo dos o tres números sueltos por ahí, pero nunca he leído la serie. En sí, lo más que llegué a leer de OMAC fue la miniserie de cuatro números de John Byrne y algunos números sueltos ahí que tengo de Jack Kirby. Y lo que más me gustaba de OMAC no eran tanto sus historias, sino su look, qué bonito se veía con su mohawk y todo eso. Y vamos a ver no sé si ya lo vimos, de Spike y Kopke. Bueno, ya nos dijo eso Kopke. Y vamos a ver, dice acá CM Spider Geek nos dice: hola, oigan, aún está el programa, me pueden pasar el link, seas quien seas. Tomaré eso como uno. ¿Lo puedes pasar el link al buen CM Spider-Man? Ahí sí, ok, ya puedes empezar a escribir. Y pues, ahí estás ahí. Bueno, ya en lo que mi buen amigo el Bionic Master le escribe a CM The Amazing Spider-Geek, le pasa el link de este programa que ya está a punto de terminar porque ya son las 8. Me pidieron que hablara de Doctor Who. ¿Y qué les puedo contar de Doctor Who? Doctor Who tiene la suerte de no ser un programa americano y tiene la suerte de ser un programa inglés. Y eso ayuda porque curiosamente los ingleses tienen como que un sentido del humor mucho más interesante, y como de vez en cuando se les ocurren algunas ideas un poquito más locuaces, lo que te puedas imaginar. Y curiosamente el programa empieza en los años 60, ¿ok? Con el primer Doctor. Y originalmente la idea era buscar la manera de enseñarle a los niños acerca de la historia de una manera mucho más dinámica. Entonces crean este personaje llamado el Doctor, que es un amo del tiempo que viene del planeta Gallifrey y tiene una máquina que se llama TARDIS. La máquina puede viajar adelante y atrás en el tiempo y también puede viajar a través de dimensiones. El TARDIS tiene un como chip que hace que pueda transformarse en lo que sea más común en la era donde él se transporta. Digamos, si se transporta muy muy muy al pasado, digamos en la era cavernícola, se podría transformar en una roca. Si se transporta a nuestro futuro, puede ser que se transforme en un carro, por decir, porque es algo que es muy común. Curiosamente, la primera vez que se transporta el Doctor a Londres, en los años 60, y lo que más había eran esas cabinas de policía donde los policías podían entrar y marcar directo a una línea directa a la jefatura de policías. El problema es que después de transformarse en esta cabina de policías, se echa a perder este chip y ya no se puede transformar en nada. Esto básicamente lo hacen porque no tenían dinero para andar transformando el TARDIS de una cosa a otra a través de los episodios. Y se vuelve algo también bastante gracioso. Pon tu nombre. Y se vuelve algo muy gracioso porque entonces cuando se transporta al pasado es una cabina de policías, cuando se transporta al futuro es una cabina de policías, y siempre tiene que explicarle a toda la gente que es una maldita cabina de policías. Lo que termina pasando es que eventualmente el actor original, que acá podemos ver en Wikipedia, su nombre era William Hartnell, que yo obviamente no lo conocí porque yo no había nacido en los 63, de hecho en el 85. William Hartnell decide ya que está harto de ser parte de esta serie, o ya está, es un viejo, un señor ya muy grande y está muy cansado, y decide retirarse de la serie después de que, como nos indica, después de 3 años. Entonces dicen: ¿qué hacemos? Y deciden, como es un alienígena y es un Time Lord o un amo del tiempo, no solo tiene una vida, después de morir puede renacer como otro personaje, con otra personalidad, como otro hombre. Okay, y diciendo: ¿sabes qué? ¿Qué tal si el próximo actor que consigamos también se quiere retirar? ¿Qué hacemos? Y dijeron: oye, ¿por qué no le damos 12 vidas? O 12 regeneraciones. Entonces lo que termina pasando es que a través del tiempo ahorita ya tenemos 11 doctores, nos faltan 2, porque se puede regenerar 12 veces. Okay. Y si partimos por la idea de que William Hartnell, el primer doctor de los 60, fue su primera generación, entonces va a haber 12 regeneraciones. Entonces tuvimos a William Hartnell interpretando al primer Doctor, que era como un maestro de escuela, porque como les comentaba, la historia original de Doctor Who era que él podía viajar a través del tiempo y se iba a momentos importantes de la historia de Londres o de la historia del mundo, para que los niños digan, ah, mira, esa es Pocahontas, ese es Colombo, ese es Colón, en inglés es Christopher Columbus, ese es Cristóbal Colón, ese es tal persona, y de esa manera poder entender de una manera mucho más dinámica y divertida lo que era la historia. El primer doctor, como les digo, era un como maestro de escuela. El segundo doctor, Patrick Thornton, era como más cómico, ¿no? Era como el bufón. Y de hecho su corte de cabello, como lo podemos ver acá, era como el de Mo, de los tres chiflados, era graciosito. No sé si ¿tú alguna vez llegaste a ver el Doctor Who o Doctor Misterio, o solo has visto los más recientes? Digo, llegué a ver algunos clásicos. Digo, mi favorito es el noveno doctor, por supuesto. Sí, Christopher Eccleston. Cabe señalar que cada reencarnación del doctor o cada transformación tiene sus habilidades y su apariencia específica. Y también sus acciones, ¿no? Como les estoy diciendo, todos son en general son heroicos, pero cada uno en diferentes maneras. Digamos, por decir, el segundo doctor era como un bufón. El tercer doctor era como James Bond. Era muy serio, era como un caballero inglés, es un señor ya grande, experto en judo. Cada vez que él constantemente se metía en peleas y con muy pocas maniobras les podía ganar. No sé si alguna vez llegaste a ver esta serie también inglesa llamada Los Vengadores con, ¿cómo se llama? John Steed y Emma Peel. Sí, claro, inclusive hubo una película por ahí en 1995, si mal no recuerdo, y rememorando ese tipo de aventuras. Y de hecho, el personaje de John Steed era un hombre ya mayor, ya grande, medio pasado de peso, que constantemente tenía un paraguas. Y cada vez que se metían a pelear con él, les iba muy mal. Porque a pesar de su ya anciana edad, también estaba tan anciano, tiene como unos altos 30, en sus 40 ya, yo creo, era buenísimo para los golpes. Y con su paraguas, bueno, dominaba a cualquier contrincante. Y de hecho, su paraguas se podía convertir, o digamos, el mango lo sacaba del paraguas y era una espada, ¿no? Entonces era como que bastante interesante el personaje este de John Steed. Y el tercer doctor tiene mucho más que ver con John Steed que con los dos personajes anteriores. De hecho, a ver, un segundito. De hecho, después sigue mi favorito doctor, el cuarto doctor, Tom Baker. Este doctor fue el que, creo que si estoy en lo correcto, fue el que más tiempo duró. Si vemos, su tiempo fue del 74 al 81. Ese fue el doctor que a mí me tocó. Obviamente no lo vi en el momento que salió, porque a mis 25 años era imposible. Pero una de las cosas que me encantaba del cuarto doctor era que su actitud era, sí, al estilo bufonesco del segundo doctor, pero era como que más en burla de sí mismo. No se tropezaba constantemente, pero era como el profesor chiflado o el profesor boligoma, ¿no? Que constantemente se estaba olvidando de lo que estaba diciendo, pero sin embargo era un científico brillante. Aunque no usaba lentes, su intelecto era constante. Y algo que me gustaba es que el tipo era bastante alto y constantemente lo estaban golpeando, tirando, bofeteando, y nunca levantaba una mano para dar un golpe. De hecho, era bastante torpe para los pleitos, y todas las peleas que él ganaba las ganaba a través de su intelecto. Y me encantaba el personaje, me encantaba su irreverencia, me encantaba su sentido del humor. Adoré el personaje del cuarto doctor, y eso fue la razón por la que me rehusé total y completamente a ver las aventuras del quinto doctor. Así como me pasó con Kyle Rayner, que al momento que él sustituye a Hal Jordan lo aborrecí sin razón alguna, lo mismo me pasó con Peter Davison, que fue el quinto doctor. No sé qué tipo de personalidad haya tenido, no sé qué tipo de aventuras haya tenido, no sé absolutamente nada del quinto doctor. Me rehusé a saberlo porque él osó a reemplazar a mi favorito doctor. Lo único que les puedo comentar de él son dos cosas. Algo que tenían, que era muy clásico de todos los doctores, es que su atuendo siempre era en contra de todo lo establecido por la sociedad. De hecho, por decir, el tercer doctor se vestía como un hombre de la era victoriana, el segundo doctor se vestía como que de manera muy estrafalaria, como que nada combinaba, como caja fuerte. El primer doctor se vestía como un mayordomo. El cuarto doctor tenía un traje también que nada combinaba, y tenía una bufanda larguísima que hacía que se viera ridículo donde sea que fuera. Y lo que tiene el quinto doctor es que él está vestido de cricket. Ubicas que es cricket, ¿no? Sí, claro, es un deporte netamente inglés. Total, completamente. Sí, para todos aquellos que recuerden, Alice es el deporte que practica la reina de corazones. Y de hecho, entonces, este hombre está vestido con un traje de cricket. Y dije, es que no se ve tan ridículo. Le digo, bueno, es que tienes que ponerte a pensar, para la sociedad inglesa, que un hombre esté vestido de cricket es como si acá alguien estuviera caminando vestido como de fútbol americano. Sería totalmente ridículo. Y así estaba vestido este quinto doctor. Y también él tuvo la suerte de que el cuarto doctor, siendo que fue el más popular, el que más tiempo duró, era cuando más dinero ganó la franquicia del Doctor Who. Lo que terminó sucediendo es que los mejores efectos especiales, los mejores diseños de set, los mejores villanos salieron en la época del quinto doctor, porque el cuarto doctor hizo que se volviera tan famoso el personaje, que el que salió más beneficiado no fue el cuarto doctor, sino el quinto doctor. Ni uno de los episodios los he visto, entonces tomaré la palabra de las personas que me dieron esta información, pero puede ser que sea cierto. Sí, inclusive por ahí con el quinto doctor tenemos un capítulo donde salen los cinco doctores, los cuatro doctores anteriores y Peter Davison. Sí, de hecho, previo es como una película de 2 horas. De hecho, previo a eso se hizo los tres doctores, que son del primero al tercer doctor, y después cuando sale Peter Davison salen los cinco doctores, que son los cinco anteriores. Curiosamente, Tom Baker, el cuarto doctor, se rehusó a ser parte de esta historia. Tuvieron que usar escenas que nunca salieron al aire con él, para de un episodio que nunca salió al aire, para poder unirlo a esta película. Y de hecho, para ese entonces William Hartnell, el primer doctor, ya había fallecido. Entonces tuvieron que utilizar a un actor que se parecía mucho a él para que interpretara al primer doctor. El sexto doctor, que es Colin Baker, sin relación al primer doctor, fue uno de los menos populares porque él era casi un psicópata. De hecho, cuando él se regenera, abre los ojos, despierta, y lo primero que hace es empieza a ahorcar a la niña que va a ser su acompañante, porque también algo que define a todos los doctores es que tienen ayudantes, o mejor conocidos como acompañantes. Entonces lo que termina sucediendo es que cada doctor ha tenido de 1 a 2 acompañantes. Siempre han sido hombre-mujer, o mujer, o solo hombre. Rara vez ha sido solo hombre, porque si ya tienes al doctor, ¿para qué quieres a otro hombre, ¿no? Entonces siempre ha sido mujer-hombre, o solo mujer. Entonces, en ese momento, Colin Baker tenía a una mujer como asistente. Ella está viendo que él se regenera, y cuando él se levanta, le empieza a ahorcar, y de ahí es como ahí se establecen el tipo de doctor que va a ser el quinto doctor. El séptimo doctor, no tengo ni un problema con él. De hecho, tengo un amigo que es súper fan del séptimo doctor. Se llama, ¿cómo se llama este? A ver, se me olvida el nombre del actor. Aquí está, Sylvester McCoy. Sabía que siempre lo puedo recordar porque es uno de los nombres de los personajes de Star Trek. Sylvester McCoy nunca fue uno de mis Doctor Who favoritos. De hecho, nunca me atreví a ver ni un solo episodio de él. He oído que son muy buenos episodios. El personaje, el actor se me hacía tan sin embargo que nunca vi un solo episodio con él. Mi mejor amigo Mike, un buen amigo de los Estados Unidos, me dice que es para él el mejor doctor, pero después del cuarto doctor, cualquier otro doctor para mí es totalmente secundario. No he visto ni una aventura de él, entonces pues no se las puedo recomendar. El octavo doctor, ese fue el que tuvo la carrera más corta, Paul McGann. Ok, por ahí mencionar que el séptimo doctor, a raíz de crisis en Inglaterra y demás, sufrió la cancelación de la serie durante cerca de 7 años. Pues vamos a ver, si terminó en el 89 y la próxima serie salió en el 2005, ya te podrás imaginar cuántos años. Bueno, la corta. Es una corta temporada, porque es inexistente. Pero mira, lo importante de 1996... No. Lo que pasa es que te voy a explicar por qué dice acá 96. Sylvester McCoy, como tú mencionas, es el último doctor que sale en la serie, que empezó en el 63. ¿Ok? Cancelan la serie, pues obviamente porque ya después de tantos años, pues eventualmente pierde audiencia. Estamos hablando del 63 al 89. Está bastante bien. ¿Cuántos años son ahí? Son, ¿qué? 26 años, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, está en el top 5 de las series que más han durado en la televisión inglesa. Bueno, también tienes que recordar que las temporadas en Inglaterra son mucho más cortas, muchísimo más cortas que una temporada americana. Digamos, creo que hasta donde yo recuerdo son como de 6 a 10 episodios, de 6 a 8 capítulos. Entonces no es así como que unas temporadas bastante largas, ¿no? Resulta que en 1996... los Estados Unidos, creo que existió en lo correcto, la Fox compra los derechos para empezar a producir una serie en América con el Doctor Who. Para empezar la serie deciden hacer una película. y deciden que Sylvester McCoy ya está bastante viejo para seguir interpretando al Doctor. Entonces deciden utilizar la idea de la regeneración a su enemigo número uno, que es The Master. The Master es un Time Lord, o un amo del tiempo, que ya llegó a su 12ª regeneración y se rehúsa a morir. Entonces ya está como una calavera, y después cuando ya finalmente su cuerpo calaverístico, que se parece casi a Skeletor, muere, transporta todo su intelecto, toda su inteligencia y toda su alma, la transporta al cuerpo de un hombre, que en ese momento es el papá de una de las compañeras del Doctor Who, y después descubre ese secreto. Cada vez que muere uno de sus de los cuerpos que él está habitando, se puede transportar a otro cuerpo. Muere su cuerpo anterior, se transporta al cuerpo, curiosamente, de Eric Roberts, en la Tierra, para poder matar al Doctor Who. Mata a Sylvester McCoy, y Sylvester McCoy se regenera y se convierte en Paul McGann, el octavo Doctor. Él fue el que tuvo la peor suerte porque solo interpretó al Doctor Who por 2 horas, lo que dura la película. La película es bastante, sin embargo. Adoro a Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, creo que es muy buen actor, pero estaba como que fuera de casting como The Master, no lo hace muy bien. De hecho, según entiendo, la razón por la que Eric Roberts acepta el papel de The Master es porque él es súper fan de Doctor Who y quería ser parte de la película y parte de la serie. La serie nunca se materializa, la serie nunca se hace. Paul McGann es un Doctor Who demasiado americano, en el hecho de que es como que un héroe, porque tiene que ser un héroe, es el galán, besa a la chica. Descubrimos ahí que la razón por la que el Doctor Who constantemente está yendo a la Tierra es porque es mitad humano, que eso se me hizo bastante ridículo también. Entonces no es una muy buena película, aunque si la logran encontrar en alguna parte, véanla. Es una muy buena introducción a todos los mitos del Doctor Who, sin mucha continuidad, y en muy poco tiempo te dicen qué onda con el Doctor Who, para que sepas qué pez. Te presentan también un poquito de los Dalekos, de los Daleks y todo eso, o de los Dalekis, como lo quieran ver, para que más o menos sepan qué onda. Ya finalmente, en el 2005, la BBC dice, ¿saben qué? Si alguna vez fue un hitazo, lo puede volver a hacer. Contratan a Christopher Eccleston, uno de los mejores actores que tienen en Inglaterra, que desafortunadamente lo utilizan muy poco. De hecho, él tuvo la mala suerte de que su primera película fue también la primera película de Ewan McGregor, la de Shallow Grave, dirigida por Danny Boyle. Y el que salió como estrella fue Ewan McGregor, y a él de plano nunca lo contrataron o nunca le dieron el estrellato merecido. Pero espero que pronto lo tenga, es un excelentísimo actor. Y entonces él empieza como el noveno Doctor, y de hecho él solo firma exclusivamente para una temporada. Y fue muy triste porque la temporada fue bastante larga, creo que no llegaron a 22 episodios como una serie normal americana, pero llegaron como fácil a los 18 o a los 16, ¿no? Sí, inclusive se retira con, si mal no recuerdo, con el especial de Navidad. Fue de los Doctores que más duró en cuestión de capítulos, aunque no, digo, como dices tú, en una sola temporada. Inclusive, bueno, los estudios americanos trataron de repetir el éxito que tuvieron con Doctor House al traer a Christopher Eccleston para Heroes, si bien lo recuerdo. Y excelente personaje que hace ahí, es el personaje del Hombre Invisible, muy muy bueno. Así es, pero pues fue un personaje que no fructificó entre el público y pues desapareció así como llegó. Yo más que nada, yo siento que Christopher Eccleston se aburre mucho cuando está en televisión. Como que le gusta hacer pequeñas apariciones, hace un tantito, pero lo que él más quiere hacer es o teatro o cine. Como que siento que la televisión no es su onda. Aunque como Doctor Who me encantó, porque él mezcla muchas cosas de varios de los Doctor Who. No es tan torpe como el segundo o cuarto Doctor. No es obviamente para nada psicópata como el sexto Doctor, pero yo siento que le meten muchísimo del galán como el octavo Doctor. Se le meten mucho de la idea de heroica que tiene el tercer Doctor y el octavo Doctor. Entonces como que trata de meterle muchas de las cosas. De hecho, según entiendo, él está vestido como un capitán o como un comandante alemán de ¿cómo se llama? De submarinos. Está vestido todo de negro con una chamarra de cuero. Así es. De hecho, es el traje típico de alemanes, soldados alemanes, en oficiales más bien, ¿no? Digo, en descanso o cuando no están en servicio. Y pues bueno, no solo eso, también se da una relación triángulo amoroso muy interesante que nunca se había dado en un en un personaje de Doctor Who con Billy Piper, que después resurgiría a la fama en Inglaterra por su serie del diario de una prostituta. Muy buena serie también, muy buena actriz, inclusive da pie con el novio del personaje de Billy Piper a que sea uno de los pocos acompañantes de Doctor Who posteriormente, con el décimo Doctor Who. A mí personalmente me encantó en Christopher Eccleston. Nada me puede quitar las grandes y magníficas memorias de Tom Baker, el cuarto Doctor, pero como fue el noveno Doctor, fue un buen reemplazo, honestamente fue un buen reemplazo. Y mira, nomás para que veas, fue mi odio de que quitaran a Tom Baker del Doctor Who, que no vi las aventuras de tres Doctores hasta finalmente llegar hasta el octavo Doctor para empezar a verlas de nuevo. Entonces se me hizo bastante bueno Christopher Eccleston como el noveno Doctor. El décimo Doctor tenemos a David Tennant. A mí se me hizo bastante divertido, no es tan heroico como Christopher Eccleston, no es tan, por decir, una de las cosas que me gustó mucho de Christopher Eccleston, como los Dalekos o los Daleks mataron a todos los, ¿cómo se llama? A todos los Time Lords. Él los odia más que la vida misma, y por primera vez vemos a un Doctor Who con odio en su corazón y listo para matar y causar genocidio en toda una raza. De hecho, él quiere matar a todos los Daleks. Y es algo que David Tennant no tiene. Al contrario, él es como que un poquito más tranquilo. Sí tiene mucho de lo heroico del noveno Doctor, pero de una manera más light. Y de hecho, en la serie del cuarto Doctor, él tenía una acompañante llamada Sarah. Y fue de todas las acompañantes una de las más populares. Y de hecho, ella tuvo su propia serie llamada K-9 and Company. K-9 era un perro robot que tenía el cuarto Doctor Who. Y el perro de K-9 se une con Sarah y tiene aventuras en la Tierra. Dura por creo que solo una temporada y ya se cancela. Y curiosamente, cuando está el décimo Doctor, tiene una aventura en la Tierra donde volvemos a ver a Sarah. La señora ya tiene como casi 50 años. Se ve bastante viejita, pero tiene todavía la sonrisa de niña que tenía cuando era compañera del cuarto Doctor. Y esa aventura en particular con David, con el décimo Doctor y Sarah, me encantó. Sí, de hecho, bueno, ahí descubrimos que el Doctor tiene una hija con Sarah. Tiene una nieta, ¿no? Que se menciona por ahí en la serie. Yo ya no vi tantos capítulos de David Tennant precisamente por ese pequeño toque que me dejó Christopher Eccleston. Inclusive estamos hablando de que pues fue la primera vez que el gobierno inglés supo de la invasión alienígena a la Tierra. Digo, no sé si recuerdas esos capítulos. No, sabes que ahí yo también le perdí mucho la pista a David Tennant, porque ahí fue cuando me empecé a concentrar en bajar series directamente de la a la computadora y dejé de checarla en la televisión. Entonces ahí empecé a perderme varios capítulos, pero los que he visto de David Tennant me han gustado. La bellísima Lorna nos está saludando. Hola, ¿cómo estás, mi queridísima Lorna? A ver, ¿le puedes escribir algo rapidísimo? Mi querido Bionic Master. Y ya para terminar y ya concluir también el programa, ya hay un décimo Doctor que empezó como el Doctor Who en el 2010. Su nombre es Matt Smith. Nunca he visto un solo episodio con él. Creo que todavía no llegan a... ¿Qué es en A&E? No, People and Arts, ¿no? Acá lo ponen en un canal de cablevisión llamado People and Arts. Creo que no han llegado los episodios de Matt Smith. Yo lo veo y el chavito está... O sea, se parece a Edward de Twilight. Entonces no sé si sea el actor correcto para interpretar al Doctor Who. Pero lo que hemos visto a través de la gran carrera del Doctor Who era que no importa tanto el actor que lo tome, sino los escritores que sepan qué hacer con el actor para que él pueda hacer su versión de Doctor Who. Sí, inclusive, bueno, en la época de David Tennant, muchos se enfocaron en el spin-off de Doctor Who, que fue Torchwood. Inclusive llegó a México mucho antes que la serie de Doctor Who, que creo que duró 3 temporadas, si mal no recuerdo. Fue bastante popular, al menos aquí en México. Era casi como los X-Files, Torchwood. Así es, a raíz de la invasión del noveno Doctor, que de hecho ocurre al final del noveno Doctor todavía con Eccleston, donde, bueno, por fin el gobierno inglés, el primer ministro, descubren que existen los alienígenas y existen los viajes en el tiempo. Bueno, crean esta agencia para poder detener a todos aquellos que representan un peligro para la Tierra. Y pues bueno, eso ya sería todo lo de Doctor Who. Dios mío, espero que... creo que ya había hablado de de Doctor Who, pero bueno, tenía que volver a hacerlo porque alguien nos preguntó. Pero Dios mío, es que el problema con Doctor Who es que te pones a hablar de él y pues tienes que descubrir a 11 doctores, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos más, quiero tocar un punto de algo muy importante. Estábamos hablando de la Liga de la Justicia hace un rato con la Liga de la Justicia de Detroit. Salió un cómic llamado Cry for Justice. A mí particularmente me gustó, pero también al mismo tiempo que me gustó, lo sentí un poquito agresivo, un poquito oscuro. No el tipo de cómics que yo estaba listo para esperar de alguien como James Robinson, que nos dio algo tan brillante y tan optimista como Starman. Y sin embargo, Cry for Justice es bastante pesimista, es muy negativa. El tipo de cosas que los personajes hacen, como Green Arrow, como Atom, como Green Lantern, son cosas muy muy al exceso, casi que se vuelven, yo recuerdo que lo que estaba sucediendo esto mucho despuesito de 9-11, ¿no? Con todo lo que pasó con las Torres Gemelas y todo eso, todo el mundo como que enloqueció y se volvió mucho más agresivo, ¿no? Entonces cuando tenían que sacar la información a alguien que pudo haber sido culpable de algo de lo de 9-11, están listos para torturarlos. Y lo mismo sucede en los primeros números de Cry for Justice, donde los miembros de la Liga de la Justicia están listos para torturar a varios villanos con tal de tener una respuesta de qué es lo que está pasando y quién está detrás de todas las muertes que están ocurriendo. Entonces, aunque me gustó lo que estaban haciendo porque estaban mostrando otro lado de los superhéroes, un lado más práctico, un lado no tan bonito de los superhéroes, sí me perturbó bastante. Y el final en particular, que ahorita revelaremos, lo sentí también bastante perturbador y bastante doloroso. No sé cómo lo has visto tú. Bueno, es una serie que te deja con muchas preguntas, sobre todo al principio. Como dices tú, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la Liga? ¿Esto es real? ¿Esto es un Elseworld? ¿Dónde está ubicado? No, sobre todo por el tipo de cosas que maneja. Y más adelante, bueno, te van desentramando esa serie de hilos, pero sí, al principio es una serie fuerte. Digo, no al grado de Justice, por ejemplo, pero sí, aún así es una serie que sí te deja reflexionando. Y sobre todo, pues fue en una época, o empezó a salir en una época en la que JLA, el cómic regular, pues no era tan bueno, ¿no? Bastante malito, de hecho. O sea, a mí sí me tomó de sorpresa, y de hecho al final, y se los digo ahorita, a todas las personas que nos están escuchando, o todas las personas que van a escuchar el podcast, si no han leído Cry for Justice, apaguen en este momento su reproductor, porque voy a revelar el final de Cry for Justice. Prometeo es culpable de la casi destrucción total de Star City, la ciudad de Green Arrow. Es responsable de la destrucción de la parcial destrucción de varias otras ciudades del universo DC. Y de hecho, causa la muerte de la, entre comillas, nieta de Green Arrow, Lian, la hija de Red Arrow o Speedy o Roy Harper. Y de hecho, él también es culpable de casi matar a Roy Harper, hace que pierda su brazo derecho, si estoy en lo correcto, cuando lo ataca en la Watchtower de los, o mejor dicho, en el satélite de la Liga. Y resulta que todo esto es culpable, el culpable de todo esto es Prometeo. Prometeo logra escapar, Green Arrow lo va a buscar y lo mata disparándole una flecha a través del cerebro. En este momento, para mal o para bien, un superhéroe o un héroe, como lo quieran ver, Green Arrow, miembro de la Liga de la Justicia, acaba con total conciencia de tomar una vida. Esto, para mí, cambia todo el juego. O sea, lo ha hecho antes. De hecho, lo hizo una vez en Green Arrow, The Longbow Hunters. Estaban después de que, nunca especifican si violan o no violan a Black Canary, pero yo diría que sí. O si no la violan, al menos la toquetean, la maltratan, la desnudan, y están a punto de matar unos tipos a Black Canary. En este momento lo ve Green Arrow, y Green Arrow mata a la persona que está a punto de matar a Black Canary. Lo hace más que nada, no porque no pudo haber tomado otra decisión. De hecho, yo creo que él, si hubiera apuntado bien, hubiera podido desarmarlo o lo hubiera podido pegar a la pared. Pero ahí lo que le da es más que nada ira al ver cómo está bofeteada, golpeada, posiblemente violada a Black Canary. Entonces en ese momento toma cartas bajo su propia mano y decide matar a la persona que está agrediendo a la mujer que él ama. Pero acá, como que no fue un momento de desesperación, no fue un momento de descuido, no fue un momento de pérdida de control. Él después de que dejan libre a Prometeo, va a buscar a Prometeo y lo mata. El significado de eso va a cambiar todo el universo DC, porque todos sabemos que Batman nunca podría permitir eso. Entonces, si lo van a llevar a la conclusión correcta, no solo tienen que correr a Green Arrow de la Liga de la Justicia y de cualquier posibilidad de que sea miembro de la Liga de la Justicia para el resto de su vida, además, Batman lo va a tener que llevar a la cárcel. Cuando Batman descubre lo que acaba de pasar, Batman, y tal vez hasta el mismo Green Lantern, y tal vez hasta el posiblemente Flash, van a llevar a la cárcel a Green Arrow, porque uno es un policía intergaláctico, otro es un policía local, y el otro es el vigilante con más clara idea de la justicia y la ley que jamás hemos encontrado. Y hasta el mismo Superman, ni uno de esos cuatro personajes va a permitir que alguien que como Green Arrow haya hecho eso. Yo no sé en qué termine, pero a mí sí me afectó de una manera bastante intrigante. Sí, de hecho, bueno, primero tenemos que ver qué es lo que pasa con Green Arrow en Black Knight. Todavía está su futuro bastante incierto. Existe la posibilidad de que lo maten y entonces Cry for Justice quede en un buen intento. Prometeo, pues, es un excelente personaje, perfectamente desperdiciado en muchas aventuras. Alguien que puede derrotar a Batman, ¿no? Pues ya veremos qué pasa. De hecho, J.T. Krull o J.T. Krull escribió tres números que son cuatro, cinco, seis, siete. Van a ser siete números. Uno es un número suelto que es Justice League Rise and Fall. Después está The Rise of Arsenal y The Fall of Green Arrow. Los números de The Fall of Arsenal van a ser cuatro, va a ser una miniserie de cuatro números. Y The Fall of Green Arrow van a ser dos números dentro de la serie de Green Arrow. Después de leer Justice League Rise and Fall, tengo curiosidad de ver qué más pasa. Entonces sí voy a comprar The Rise of Arsenal y sí compraré The Fall of Green Arrow. Y ya con eso me tengo que despedir, porque ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Al ya correr media hora después de la finalización de este programa, recordemos que nuestros amigos en Quite Loud, los chavos de Destipando, tienen su programa desde las 8. Yo creo que estamos comiendo nuestro tiempo. Y si hay alguien, nunca falta alguien que escucha los dos programas y les estamos perjudicando, lo sentimos, señores. Y vamos a ver qué dice acá antes de que nos vayamos. Ricardo dice: ¿me pueden recomendar algún cómic que no sea superhéroes y no sea muy violento? Sandman no son superhéroes y no es así como que digamos muy violento, que digamos es algo mucho más psicológico. Fables tampoco son superhéroes, es muy violento, pero qué violencia tan divertida, ¿no? Bueno, también tenemos Air, que es una de las nuevas series de Vértigo, bastante recomendable. Es un poco lento, pero es bastante recomendable. Por ahí tenemos Archie, el buen Archie, que ya tiene sus buenos años en el mercado, también bastante recomendables algunas historias, ¿no? A ver, pues mira, no sé si podríamos considerarse superhéroes o no, pero Birds of Prey, al principio, las primeras miniseries escritas por Chuck Dixon, no la serie regular, las miniseries, pues no necesariamente eran superhéroes, eran más como espías o agentes internacionales. Entonces podría funcionar Birds of Prey también, pero yo diría, si de plano no quieres nada de superhéroes, Fables, Sandman, a ver, alguna otra serie de ese estilo, Death, son bastante buenas, no necesariamente de superhéroes, pues son bastante buenas. Sí, así es. Por ahí, bueno, de esa liga de Birds of Prey tenemos Gotham Sirens, que también está bastante interesante. Y aunque sí son superhéroes, pero no necesariamente, Umbrella Academy también creo que te lo podemos recomendar, que aunque sí son superhéroes mucho más bizarros y son mucho más divertidos y no necesariamente dedican a salvar el día estilo superhéroes. Bueno, pero ahí sí estamos hablando de héroes violentos. Yo me imagino que está pidiendo recomendaciones a lo mejor para su sobrino, hijo. Ah, pues también. Bueno, también hay bastantes series, aunque sí sean de superhéroes. The Batman Adventures era una serie de Batman excelente. No había nada de violencia y era muy divertida. Y voy a recomendar por ahí algo que me fascina, a mi mujer le fascina y sé que a lo mejor tú me vas a decir esto es loco. Tiny Titans. Es loco. Definitivamente Tiny Titans, The Magic of the Shazam, muy bueno. Digo, ya no está quien yo esperaría que lo siguiera escribiendo y dibujando, que es Mike Conkle, pero sigue estando en un muy buen nivel. Ya con eso nos tenemos que despedir. Fue un placer estar con ustedes otra semana más. Muchísimas gracias, Bionic Master, por llegar tarde, pero llegar. Dice a Gavianger, ¿para cuándo el crossover con mi conexión Destripando? Pues el problema de esto es que Destripando empieza a las 8 y con mi conexión termina normalmente a las 8 o a las 8 y media. Para mí es muy difícil salir de acá, irme hasta donde estén los chavos de Quiet Loud para poder hacer la transmisión y hablar otras 2 horas o 3, porque ellos a veces se tardan y llegan hasta las 11. Entonces para mí es muy difícil hablar tanto, ¿no? Parece fácil, pero créeme, es demasiado difícil. Entonces tendría que ser hasta un día que por alguna razón u otra de plano no haya transmisión ni en la cabina ni en mi casa, hablar con los chavos de Destripando a ver si me aceptan y lanzarme para irlos a ver, pero mientras tanto no lo veo más difícil, y más que ahora por cuestión de default pues ya el peso de con mi conexión cayó sobre mis brazos, digo mis hombros, mejor dicho, digo no es porque Paco esté de flojo para nada, de hecho está trabajando ahorita, pero pues obviamente yo tengo que tomar todo toda la responsabilidad del programa hasta que Paco ya tenga un poquito de chance. Se queda Comic Slave, felicidades por el programa, buena forma de trabajar, dibujar, escuchándolos, que estén muy bien, muchísimas gracias Alan, y también Ricardo nos dice gracias, y ya con eso me despido, señores, fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Carlos Joey Moisés, y Bionic Master, agradeciéndoles el escucharnos, y sigan aquí en Comic Conexión, y sigan en tu radio online. Okay, va. Que estén muy bien, nos estamos viendo, bye.